Univet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, ¿es la hora? Has estado tus pitos, has lavado los platos, has puesto el sombrero, has matado la tequila. Dos y media en punto significa jalalala. ¡Hey! Dos y media en punto. Sin... me va a decir ahí como sí, tribal, ¿no? Una forma igual de empezar. ¿Está molado o qué? ¿Has dicho yo, ¿qué coño se tribal dicho? O bisbal? Eso, las dos cosas, joder. Señor Sergio Benet. Señor Sergio Benet. Qué bonita noche en la cual el aire más pascuense, la forma de ver la vida a través de las vacaciones cerca, se convierte en un prisma de alegría. Te lo iba a decir, es un día es que el sol luce radiante en el cielo. Sí. Es un día aire ya cargado de azar, primavera. No nos envuelve y embriaga para hacer un programa. Qué bueno, hoy vamos a hacer un programa. Mundo. Hoy vamos a hacer un programa especial. Especial de especial Pascua. Especial prepascuero. Choca. Especial prepascuero. Bien. Un segundo. A sí. Ver, ponme el eco. Ponle el eco. Está bicho. ¡Especial Prepascuelo, tío! Ya, basta. Venga. 902-345-678. Vale, tenemos cartas. De hecho, hoy tenemos un mogollón, porque me quiero quitar un mogollón de mierda. O sea, de cartas. Sí, de eso encima. Entonces, vamos a leer un huevo de ellas. Muchas que son así cortitas, que yo las he ido dejando de lado. Hoy, a tutiplén, o sea, hoy, si llamas carta, sí. Toma. Y si no llamas, también. 902-345-678. Venga, que quiero, al final no se ha entendido. 902-345-678. Hoy quiero irme con buen sabor de boca, ¿vale? O sea, ¿y qué mejor sabor de boca que irme a mis vacaciones, que van a ser dos días en realidad? Que estamos aquí flipándolo un poco, ¿no? Porque no, pero luego es un fin de semana, está aquí el fin de semana, están las vacaciones. Bueno, pues eso, irme a las vacaciones arropado, o sea, sintiéndome querido, diciendo... Cuando yo diga que soy Sergio Benet, quizá alguien a lo largo de España me conozca. Sé que son muchos, pero alguien y diga, ese es Sergio Benet, el del jalalala. Menuda mierda, ¿eh? ¿No te ibas extranjero? No, esta vez no. ¿No te ibas vale, Andorra? 902-345-678. Chicos, queremos que nos llaméis a partir de ya. No, porque no queremos, hay muchas no cosas queremos. Que decir. Sí queremos. Necesitamos. Es, gracias. Es importante. Gracias. Y es que nos contéis problemas y movidas y sí. Historias y cosas buenas. Y vos, también, no, ¿sabes lo que no, quiero no. Que alguien me llame? Dime. Quiero alguien que me llame y me diga, vea, pues yo me voy a meter en univet.com porque me apetece apostar por el Barça mañana. O no. O me apetece, o el Barça le van a por meter cierto, el 27. Uno a uno el submarino amarillo. Y qué lástima, unos minutos, ha habido ahí unos 20 minutos de impas. Pero en realidad creo que era lo que hablábamos ayer, ¿eh? Creo que era el apuesto más valorada, ¿eh? ¿El qué? ¿El empate? Sí, era lo más probable. Bueno, y el Oporto ha empatado también con el Manchester, 2-2, en Old Trafford. Eso sí que es mala noticia, sí, ¿eh? Que tiene, y aparte de ahí, si hubieras metido pastita en Univet, pues ahora estarías recogiendo ahí, claro, como un campeón. Claro. Bueno, 9-0-2-3-4-5-5. ¿Eres un 5? Cobarde Melisblo y no has apostado? Pues... No pain, no gain. 902-345-678. Os recuerdo, vamos a ir al resumen ahora, pero os recuerdo ya de antemano que ayer Pilar nos contó el caso de su cuñado, que tenía un problema, lo vamos a ir en profundidad, pero bueno, tenía un problema de que su novia le estaba huerteando, madre mía, qué cosa más chunga. En fin, bueno, lo he dicho. Oímos el resumen, que volvemos enseguida. Javichu, pínchamele, hombre. Yo lo siento, pero es que es de esas cartas que dices, joder, ¿de verdad te pasa esta mierda? O sea, es un poco como... Pero bueno, yo... Ya hemos dicho que no estamos aquí para enjuiciar. Básicamente lo que le ha pasado a esta chica es... Ella estaba contándole sus mierdas a un amigo por el Messenger. Y el Messenger, y el chaval, que se ve que estaba en otras conversaciones, le estaba contando a un colega, menuda, la pesada de los cojones esta, voy a darme una paga mientras habla para ver si así se pasa el tiempo más rápido. Eso es eso es por lo menos tal y como yo lo entiendo. Es tu percepción. Sí, es mi percepción de la jugada. Lo que pasa es que ella a eso le ha sumado... Pues una especie de desatino sexual, o sea, un rollo de que en realidad el chico, o sea, se ha sentido de pronto excitado por la conversación, por la chapa de la Satanás que le estaba contando la tipa esta de sus mierdas con el exnovio, cosa que yo sinceramente no veo muy probable, y se ha empezado a sentir como mal, porque no, dice, pero joder, probablemente en lo que estuviese haciendo, sí, a pesar de los devaneos mentales, sí, de esta chica, es pues mientras ella le estaba contando sus movidas, clic botón. Hola, Pero no, y eso es de verdad. Sí, sí, el botón. Lo que pasa es que son enormes. Lo que pasa es que me parece botón, como mío, que comentar esas cosas así, o sea, por el mes estás con un colega y ¿qué tal? Mira, que aguantándola esto, ah, voy a hacer si me hago un gallote. No sé, yo creo que eso no es así, ¿no? Claro, no usted sé. Es un reprimido de mierda. No, pues eso tienes razón. Ahí, porque ¿verdad? Yo normalmente sí que eso sí estoy con los amigos. No, voy a hacer si me hago dos. Hoy me voy a hacer seis. Vale, sigo por donde... las tres primeras. Sigo por donde... Mira, además, es una parte muy guay. Después de verle pegar hasta peladas y impenitente, voy a seguir por donde dice que le entraron ganas de llorar. Ah. Bueno, tal, se equivocó, tal. Me entraron ganas de llorar y me sentí muy sucia. El HDP se iba a tocar mientras yo le contaba mis problemas. A lo mejor hasta pensaba, hasta sin H, joder. Al hacerlo, y eso que su novia era muy amiga mía. Pues nada, yo ahora no sé qué hacer. El tío me ha debido poner en ignorar en el Messenger. Y lo llamé, pero no lo quiere pillar. Chicos, me planteo si decírselo a su novia, pero me sabe mal por ella. Es un encanto de chiquilla y tiene el gilipollas este de novio. Pues eso, ¿qué hago? ¿Se lo puedo contar o no? Pero aún así, no hará que me sienta mejor. ¿Es normal que el chico este haga eso pensando en mí? No. Lo que le conté no era sexual ni nada. Los tíos sois así de salidos, pero esto me parece pasarse. En fin, gracias y un beso, Vero. Alberto, ¿qué le contamos a esta chica? Pues nada, esta chica debe ser una chica fea. ¿Ves? Ya estamos en el estándar. ¿Sí? No, o sea, poneros en el tema de que esta chica debe haber salido una película de terror o de una lata de callos directamente. Entonces, se ha montado la película, el tío le estaba contando la movida y él ha pensado, esta me la pela, me voy a poner mi página porno de todos los días y me la voy a pelar y se la voy a contar a mi colega. Dale, Pili, por Dios. Mira, él lo está pasando un poco mal, ¿vale? Tiene 21 años. Y resulta que él, bueno, no se había enrollado con ninguna chica, ni había salido con nadie, ni nada. ¿A los 21 años no se había enrollado con ninguna chica? No. No. Uh-huh. Pasaba total, no sé. Pasaba ya. Bueno, hace unos meses atrás conocí a una chica, ¿sí? Ella es de Salamanca. Si me lo dices así, me voy a acabar poniendo tonto, ¿eh? O sea, de verdad. Tienes como muy sinuosa, o sea, sí, una voz tan inspirada, tan insinuante. No, pero lo hace porque tiene que hablar bajito, porque es de noche. Ya. Sigue, Pilar, perdona, es que como el tengo la mente enferma. Hablo bajito porque aquí duerme el niño. Claro, vale, perdona, vale. Es el desgraciado del señor Albir que tiene la sensibilidad en los cojones. No como yo, que soy un tío sensible y que... Sigue, perdona. Bueno, hace un tiempo atrás conocí a esta chica, ¿no? Sí. Empezó a salir con ella, todo bien, perfecto, los primeros meses, todo bien, se tiraron como 7-8 meses. ¿Sí? Vale, esta chica se tenía que volver a Salamanca porque estudiaba allí. Pues, o sea, estando con mi cuñado aquí, la chica esta en Salamanca conoció a otro chico. Sí. O sea, que le estaba poniendo los tochos. Ya, vale. O sea, lo conocieron en el sentido bíblico, digamos. Sí. Sí, lo conocí allí en Salamanca y estaba con ese chico y quería y estaba con mi cuñado, lo todo a la vez. Esta chica hace poco le mandaba mensaje a mi cuñado por móvil, por Messenger y todo esto, diciendo que estaba arrepentida de hacer lo que había hecho. Vale. Llorándole y no sé qué. Cuentos que contaba ella. Ajá. Mi cuñado le dijo, se lo ha dicho varias veces, si es verdad que a mí me quieres, deja a este chico y vuelve aquí conmigo. ¿Y sabe la respuesta de ella? ¿Cuál? No. Una mierda que no lo puedo dejar. 12 años. ¿Pero por qué no lo puede dejar? Porque no me da la gana. No lo sé. ¿Eso es lo que quiere saber mi cuñado? Dame el teléfono de esta chica, que yo se lo pregunto. Yo pienso que eso nos ha pasado a todos alguna vez. Entonces, claro, de eso se aprende. Ya. Entonces, lo que hay que hacer en esta vida es aprender, y yo el consejo que le puedo dar es que se espabile ya de una vez y pase de esa pedorra porque no le quiere. El problema está en que la novia de este chico lo que está haciendo es aprehender con H, le está aprehendiendo el rabo al otro chico de Salamanca. Y eso es un problema, porque claro, tiende a que... Vale. Entonces, el consejo directamente podría ser ese. ¿Que cuál? Sí, simplemente que pase de ella, que hay más mujeres, ya. Mujeres que merecen más la pena porque esa tía está claro que no le quiere. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So La canción mola, ¿eh? 20 minutos para llegar a las 3 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala. Patrocinado por Unibet. Y recuerda que solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. Pero ¿quién más esta noche? Que esta noche, más que nunca, tenéis que dar el 120% por el Jalalala. Tenéis que presionar y apretar. Y porque, mira, además, tenemos cuña nueva. ¿Quieres oírla? En realidad no, pero va, sí, venga. Venga, vamos allá. Dicen que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Algo muy malo habrán hecho los salvajes del Jalalala si los han mandado de 2:30 a 4:30 de la mañana. La hora del Jalalala. ¿Eres de la noche? De lunes a viernes, de 2:30 a 4:30 de la madrugada. ¿Estás seguro que esa risa de patán soy yo? Yo estoy seguro, pero además te voy a decir una cosa. Que suena mucho mejor todo esto cuando no lo decimos nosotros. Ya, o sea, yo oigo la cuña y digo, hostia, igual está guay el programa. Y luego me acuerdo de años que lo hacemos. Y es una mierda, sí. Vale, 902-345-678. Hemos oído los temas de ayer. Tenemos un montón de ellos, como por ejemplo el caso de que nos contó Pili, que nos dijo que su cuñado, que tal y que cual. Luego estuvimos hablando también... Su cuñado, que tal y que cual, no. Que ya lo he oído, no lo voy a repetir más veces, joder. Su cuñado estaba padeciendo eso. Sufriendo. Hostia. Venga, hostia, eso. Es que eres un irrespectful. Perdón. Eres un irrespetuoso. Soy donde un los haya. 902-345-678. Cualquiera de los temas de ayer. Pero sobre todo hoy tenemos muchos más temas, mucho más cartas. Además, ha habido una cosa que me ha llenado el alma de esperanza. Sí. Y es que el chico que ayer nos envió una carta con pies de página y acotaciones, nos ha enviado hoy una versión simplificada. Y te voy a decir. Me parece un detalle. Te voy a decir una cosa. De llorar. Sí, eso, sí, eso es una señal del cielo. Sí, es porque verdad, el hecho de que tú pidas una cosa y digas, vaya tela, esto es... Y ni siquiera lo pedimos. Había que verlo. Había, o sea, que verlo, porque además era muy difícil. La carta estaba perfectamente hecha con los pies y tal, pero lo decías, pero es que esto para leerlo está hecho a mala... Está contrahecho. Pero bueno, el chico este, gracias a Dios, sí, nos lo ha arreglado. Vale. Oye, muy bien, ¿eh? 902-345-678. Venga, queremos que nos llaméis a partir de ya. Temiki, ¿no? Y nos vamos a ver, o sea, además... Vamos a poner un poco de música. ¿Un poco de música? No. Vamos a poner... A ver. ¿Cómo empieza este tema, Javi? Oh. Me estoy energizando. Esto es fantástico. Nos asombros. Este es el fin de semana y las vacaciones todo junto que vienen. Los chicos en la playa haciendo surf. Esto es Trípoli, que volvemos enseguida. En este país, de economía saben tres. Los tres que van a hacer que de economía acabemos sabiendo todos. John Mueller, director adjunto de El Mundo. Carlos Cuesta, redactor jefe de Expansión. Y Jesús Martínez, director de Expansión, hacen en Veo Televisión el programa Veo Expansión. Según ellos, el máster en economía más popular, informal y abierto del universo. Si ellos lo dicen, habrá que verlo. En Veo Televisión, en la TDT, todos los jueves a las 12 menos cuarto de la noche. Marca y Televisión Española te traen en exclusiva la guía oficial MotoGP 2009. Disfruta de los excitantes circuitos, de las poderosas motos, de los intrépidos pilotos y conoce a los mejores de la historia. El Mundial se reinventa a base de espectáculo. Arrancamos con 164 páginas. Ya a la venta por solo 3 euros. Marca se sale. Estamos aquí, son las 3 menos cuarto de la mañana y la vida continúa, el jalalala continúa. ¿Qué dices? Todo continúa y chicos, aquí estamos. Pero si hay una cosa que continúa es la Champions. La Champions y Unibet. Pero que mañana... ¿Me lo está diciendo en serio? Mañana Champions, madre de Dios. Pero mañana, además, lo importante es que mañana juega el Barça. ¿Vale? Y con el Barça, hay una forma como de ser super supporter del Barça, ¿vale? Sí. Que es, yo no solamente me gusta el Barça, sino que juega, además, me apuesto por él. Y si no, tú eres del Madrid, quieres que pierda el Barça, hazte super supporter del Bayern de Múnich. Porque además así pillarás pasta, ¿eh? Pero además luego hay cosas más molonas. Por ejemplo, hay otro equipo por el que también puedes apostar, que es el Liverpool, que juega mañana. El Spanish Liverpool. El Spanish Liverpool. Rafa Benítez. También se puede. Vale. 902-345-678. 902-345-678. Sí, además, claro, es como duelo inglés. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos llamadas? Es que no sé, hoy estoy como así... Tenemos como un pequeño problema técnico. Sí, de sincronizado, pero eso es, yo tengo una máxima que es, no importa lo de sincronizados que estemos, lo importante es tener un alma firme, pensar en lo que quieres hacer y que salga adelante. Ha sido decir eso y empezar a solucionarlo. Dani, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, tío? Es que además estábamos diciendo, no oímos nada, está todo como en silencio loco, pero ya se acaba. Ahora ya una voz amiga en la noche. Es una voz, es un faro en la noche oscura, ¿eh? Qué bonito, es que ganas tengo de irme de vacaciones. Qué blando, ¿eh? Dani, ¿qué pasa, tío? ¿Qué nos cuentas, hombre? Nada, bien, todo bien. Sí, eso está muy bien, hombre. Además, recordamos que hace poco Dani tuvo ahí una operación, pero nada, ya está la cosa solucionada. Leímos tu carta, además nos enviaron un par de correos y tal, diciendo que guay, que te mejores y demás. Todo bien ya entonces, ¿no? Sí, genial. Muy fenomenal. Bien. Bueno, ¿nos cuentas algo o quieres que te lea cartas? Porque tengo un montón. Espera, te comento lo de la piba esa de Salamanca. La chica de Salamanca. Sí, lo de Pili. Que ayer, vale, cuéntanos. Es una golfa, así que está malo que se quede solo. Sí. Más vale solo que mal acompañado. De hecho, ayer, golfa es lo menos que le dijimos. O sea, claro, el problema está... sí, es verdad, o sea, utilizamos pues adjetivos un poco más floridos y... Vale. ¿Sabes? Pero ¿para qué andarnos con rodeo? Es una golfa y punto. Sí, es una golfa, una perra, es una chica... Pero ella lo hace desde el cariño. ¿El qué? ¿Poner los coches y irse con otro tío en Salamanca? Desde el cariño hacia el otro, pero... Había una simpatiquísima canción de... No, si vamos a follar a Salamanca. ¿Cómo era? Es que no la recuerdo. Pues la verdad es que yo, gracias a Dios... Vamos, o sea, era esto que era que dice... Gracias a Dios yo no he tenido el privilegio de... No me sé la letra. Era como un himno universitario que lo que venía a ensalzar era la calidad de los burdeles que hay. Seguramente a eso se refería el otro día José María porque parecía que tenía mucha experiencia con lo que era la ciudad de Salamanca en general y con sus fiestas universitarias en general. Mira, es 902-345-678. ¿En Salamanca se nos oye? ¿Esto es lo primero? Yo creo que sí. Bueno, pues si estás en Salamanca... Sí. Y prestas atención. Quiero decir, exacto. Llámanos y nos cuentas un poco de qué va esta movida de Salamanca, ¿no? Porque nos viene perfecto para hilvanar con la chica esta, que es una guarra... Bueno, una guarra no, perdón. Es una golfa. Que es una golfa. Es lo mismo. Sí, lo que pasa es que una... Bueno, pues si, va, si otro va, si quiere llamarle tu guarra un rato, Sergi, que no, se no, no. Bueno, el caso es que esta chica que No, que no le llame guarra, sino que creo que no tenemos póster en Salamanca. Salamanca, lástima. Bueno, pues en cualquier caso, si has estado alguna vez en Salamanca y has disfrutado de las veleidosas, de las magníficas casas del Enocinio, de esos burdeles, de esos lupanares, de esos mancebías, llámanos 902-345-678. Te voy a leer cartas, pero ya, Dani, porque tengo muchas. Mira, tengo, a ver, te voy a contar. Uno de una chica, no sé cómo se llama ni Dios aquí, porque son cartas muy cortitas que no se firman. No, te lo digo para que lo sepas. Tengo una que de cortita tiene mis huevos, ¿vale? Porque es folio y medio. ¿Te leo esa? La que tú mismo, la que... Ahí vamos. Yo estoy pensando que los de Valladolid, si emite así con caña y los de Salamanca se fijan mucho, sí que le llega la señal. Porque están cerquita. Sí. Vale, va. Javichu, por favor, voy a contarle a mi amigo Dani lo que me ha contado mi amigo. No sé cómo se llama este amigo mío, pero bueno, el caso es que me lo ha contado. ¿Esto es música de problema nueva? Sí, sí. ¿Hoy estrenamos música de problema? También. La estrenamos ayer, de hecho. No jodas, ¿esto la pusimos ayer? Sí. Tengo que hacer más caso a lo que digo. Sinceramente os reconozco que jamás de los jamases me habría imaginado contando por la radio alguna movida, pero aquí estoy. La historia no es la polla, no. Es mi historia. Como no es gran cosa, intentaré ser breve. Esta es la de dos folios, te lo digo ya, ¿eh? Nota al margen. Sí. No estás contando nada por la radio. Has escrito una carta, ¿eh? Pero es eso. ¡Ah! Me lindroso de los huevos. No, porque, a ver, yo reconozco el mérito en enviar una carta, ¿eh? Sí. ¿Pero? Pero no es lo mismo que llamar. La historia trata de una chica compañera de clase de la uni y yo. Amigos, compañeros, somos desde hace tiempo. Esto está escrito muy raro. Somos desde hace tiempo. Lo interesante comienza hace 2 años. Es posible que para ella la historia empezase antes, pero que yo me diera cuenta más tarde. El tema es que yo le molaba a ella y ella a mí, pues no. Yo le debía gustar bastante, a juzgar por las fichas que me metía. Me daba hasta vergüenza. Así pasó el cuatrimestre aquel. Llegamos a quedar, yo con intención meramente depredadora. Pero después, ¿cómo se nota que el cabrón este no la tenía que leer después? Porque, macho, o sea... Pero después de exámenes... Pero al final, por temas de curro mío, no pudo ser. Cada uno se fue en verano a su casa. Está regalada. Los dos vivimos fuera de casa. Pero seguimos en contacto. Hablamos varias veces por teléfono, mucho tiempo. Y he aquí lo curioso. Estando lejos de ella, me enamoré. Que te da huevos la cosa. Vaya tela. Me enamoré de ti cuando estás lejos. Manda huevos, que teniéndola cerca no sintiera nada y por teléfono aquello surgiera. Esto es rollo lo de, como lo de me gustas cuando callas porque estás como ausente. No. Cuando estás como ausente, me gusta. Porque es que como no estás, más eres mejor. Vale, bueno, no pasa nada. Cuando empiece el nuevo curso, pues el tema y listo. Pero, y aquí empieza mi vía crucis, que bien traído. Casualmente ella se iba de Erasmus un añito entero. Bueno, estaba como planificado. En ese momento me daba igual que se follara a todos los Erasmus que pillara, pero por Dios, que no conociera a nadie, ¿eh? A ver, con conociera a nadie se refiere a alguien que le llenase el corazón y no otras vísceras. Pero no entiendo nada, ahora luego lo tratamos. Al principio del Erasmus me escribía y de paso me seguía tirando. Y bueno, yo jodido, pero sabía que tenía que esperar, solo esperar. Pero no, va a la piba y conoce un chaval allí. Eso tuvo que ser hace un año y algo, pero yo lo intuí más tarde, como siempre. Sobre todo porque cuando volvió estaba algo distante. Luego, el pasado verano, las conversaciones ya no eran por teléfono, sino Messenger y poco más. Todo súper frío. Cuando empezó este curso, un colega me confirmó las sospechas porque ella nunca me ha hablado de él. Entonces pensé mucho qué hacer y opté por darme una fecha tope para decirle lo que había. El viaje de fin de carrera, al que ella no fue, estupendo, o inmediatamente después. Y así hice. Hace unas semanas se lo solté. No se lo esperaba, porque seguía pensando que ella a mí no me molaba. Se quedó descolgada, pero no fue nada, violento. Me preguntó en tono de coña que si le iba a dejar de hablar, y claro que no. Hemos mantenido la relación como antes, ninguna incomodidad por ninguno de los dos. Y me alegro de que sea así porque nos llevamos genial. Yo ante todo no la quiero perder, y ella tampoco, porque soy de los pocos amigos que al final de la carrera le quedan. Mira, al final de la carrera es verdad, joder. Sí, sí. Vale, hasta aquí la historia. Pues eso es que puedo parar ya. Todavía dos tochos. Pues yo es que me está costando seguir. Es muy simple, que he encontrado otro tío que le mola más que yo y punto. Pero estoy convencido de que no. Sigue habiendo rollo. Y además, ¿qué cojones? Si yo le molaba antes cuando era pim pim, sí, lo era, pues ahora más, porque modestamente he mejorado en este tiempo. Estoy convencido de que ella lo cree y joder, que he visto fotos del pollo y en fin, que no hay punto de comparación, en serio. Si yo creyera que ya no le molo o que el tío ese me da mil vueltas, no estaría jodido, lo aceptaría y punto. Lo que quiero preguntar a la audiencia y también a vosotros, claro, es si es posible que una persona deje a su pareja con la que está bien porque le moló en su momento, pero no pasó nada. Pero que hoy en día le sigue gustando. qué complicación. Ahora los asumo yo. La pregunta es para todo el mundo, pero me gustaría oír la opinión de las chicas. A mí también no te jode. Personalmente creo que si ella tuviera que elegir en igualdad de condiciones, tardaría un suspiro en salir conmigo. Creo que ella es consciente de la diferencia, pero el pollo se me adelantó y le ha aportado estabilidad en un momento difícil que pasó. Y como he dicho, ahora están bien. Creo posible que ella lo dejara, pero los costes de dejar una buena relación son muy altos, por muy buena que sea alternativa. Es, economista. Más caro en mano que ciento volando, dicen. ¿Es economista? Bueno, pues eso es todo. Pero no es verdad que sea todo, porque faltan dos postdatas y os lo digo ya. Estoy dispuesto a que me despellejéis, pero si alguien aporta algo, se lo agradeceré. Un saludo. Postdata 1. Si alguien me aconseja que busque otra, gracias, pero eso ya lo sé. El problema para mí no es encontrar vivas, es que esta es la que me mola. Postdata 2. Ahora están los dos de viaje en París, creo. Y no veáis cómo me jode saber que alguien está en el lugar que te corresponde a ti. ¿Ya está? No, hay una adenda y tres postadendas. Que hemos pasado en dos. Ya está. Bueno, a ver, si yo lo he entendido, básicamente lo que le pasa a este chico es que había una chica en su carrera que estaba enamorada de él, ¿vale? Y esa chica, o sea, y él sudaba, ¿vale? Le importaba cuatro mierdas, no le hacía ni caso y no, tal. No ha puesto nombre el colega, ¿verdad? No, pero ahora lo busco porque, vamos, voy a poner el link para que le... No, es que después envió un mensaje, sí, el cual dice que no ponía el nombre porque pusiésemos el que quisiésemos. Ah, vale, entonces no lo voy a saber. Le vamos a llamar, por ejemplo, Paco. Paco el plomo. Bien. Plomo. Paco plomo. Paco plomo. Vale. Paco plomo. Déjame que tengo que resumir la carta y solo tengo cuatro minutos. Joder, esto no es fácil. Pero si en realidad no pasa nada. Llega Pavo. Pava le da brasa a ver si salen. Sí. Es que no hace ni puto caso. Y cuando deja de verla, sí, le gusta. Se enamora. Y luego la pava se enrolla con un maromo. Sí. Alguien de los mares. Sí. Y entonces se engorila más y se encabrona. Sí, sí. Y ahora está pensando que en realidad ella podría estar enamorada de él y podría pensar en dejar a su novio por él, pero sin embargo él, pues no hace gran cosa por evitarlo. Vaya tela, colega. Bueno, a ver, te lo digo de corazón, ¿vale? Si consigues arrojar algo de luz en toda esta madeja de mierda, o sea, te ganas un amigo, ¿vale? Lo que le voy a decir no le va a gustar nada, porque lo primero es que eres un niñato caprichoso. Bien. O sea, bien, tiene la niña bien, besando, bien. Besando su culo y él pasa de ella. Luego se va y dice, ay, mira, ahora me gusta. Se va a dar, uy, a ver si se va a enamorar. Hostia, se enamoró. Ahora la quiero yo. Se lo suelta. Y ahora espera que la niña deje al otro, que con el que está súper bien, para volver con él. Y mira qué pasa después, que seguro que la manda dinero porque va. Eres solo un capricho, no haga nada. Que la deje en paz. A ver, hay factores de esta historia que creo que él no está valorando adecuadamente. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, él cuenta con una ventaja significativa. Sí. Como es que el otro chico está a 1000 y pico kilómetros. Sí, bueno, de momento se la está trujando ahora, en la Tour Eiffel. Sí, pero Mon Amour. Pero ahora se ha ido a París, pero sí. En cuanto se descuide, vuelve. Ya, bueno. Entonces, de normal, de lo que es el tráfico habitual de... Pero más te voy a decir una cosa, eso no lo sabemos. Y es jodido que en una carta de 2 folios nos falten datos. Pero lo cierto es que no tenemos ni idea de si el chaval es de aquí o no. A priori el Guirufo es de fuera. Bueno, a priori. Es que Guirufo te la has sacado tú también de la polla. O sea, aquí no pone ningún sitio que sea Guirufo. Era Erasmus. Erasmus no significa Guirufo. A ver, las posibilidades. El señor posibilidades que me toca los cojones. El señor posibilidades de me voy a Francia y casi seguro que va a haber más franceses. Ahora tiene que ser Francia. ¿Y cómo sabes que es Francia? Pues París. Mira, nos tiene que escribir... París, Francia. No, pero se han ido a París ahora para vivir el amor, porque es la ciudad del romanticismo. Ah, y antes que estaban en Dortmund. No lo sabes. La ciudad del aburrimiento y el No lo sabemos, joder, o sea... Desde aquí un abrazo a todos los que viven en Dortmund y nuestra más firme solidaridad. Sí, con ellos. Nos tiene que enviar la segunda parte de esta carta cerrando, o sea, concretando... Hombre, claro, es que nos faltan muchos datos. Es que divaga. Claro, la carta es como muy divagante, pero en realidad en las cosas importantes le falta más. Entonces, sí. No sé. Bueno, nos hemos quedado con ganas. No, sí. ¿Qué coño? A tomar por culo la carta. ¿Sí? Paco Plomo, llámanos. 902-345-678. Oye, Dani, que nos vamos a boleto. No cuelgues, que ahora seguimos hablando del tema. Vale. Venga, pues lo dicho, vamos a un momentito, que nuestros compañeros de la M Roja de Radio Marca nos van a contar la actualidad de lo que ha pasado hoy en la Champions, el 2-2 del Oporto y el Manchester y el 1-1 del Villarreal. No lo adelantes, coño, no desplomes el secreto. Le estoy quitando el curro, y si ahora lo despiden por mi culpa, otro así. minutos pasan de las 3 de la mañana. Serán 6 minutos los que pasan de las 2 y estás en las preciosas Islas Canarias. ¿Qué tema nos ha surgido esta noche con el chico este que está teniendo un problema? O sea, básicamente lo que le ha pasado a nuestro querido amigo que nos... así, Paco Plomo. El problema principal de Paco Plomo, de todos modos, es... capacidad de síntesis. Claro, él nos envía una carta en la cual la información se embarranca con pero bueno, la narración no, de los no, pero vamos a hacer un alarde de acopio y de compactación. Sí. Vamos a contar un poco lo que dice. Lo que le pasa a este querido amigo nuestro, a Paquito Plomo, es que él estaba tenía una amiga, que la amiga pues bueno estaba fervientemente enamorada de él, tenía un amor puro, vale, y sereno. Estamos resumiendo. Sí, estoy resumiendo. Ah, no, ¿quieres decir que esto no resume? No. Vale. Estaba enamorada del total, que él les pasaba, sudaba de ella infinito. No le hacía ni puñetero caso. De repente, tanto sudar, tanto sudar, de repente él se enamora. Sí, bueno, no. No fue de repente. Cuando dejan de verse. Cuando dejan de verse. Lo cual no deja de tener cojones. Y tienen ahí unas pequeñas aferes. Ella, bueno, el tiempo pasa, la cosa no progresa, y entonces ella se va de Erasmus. En ese momento él se da cuenta que es todo para ella, se enamora profundamente, pero ella pilla novio. Ella encuentra por allí, por en algún país extranjero. Y a día de hoy, 8 de abril, a las 3 un hombre. Y 8 de la mañana... Está en París trujándose a ese amor. El amor extranjero le está metiendo unas encalomadas de aupa. Que no son ni normales. No, algo que a nuestro querido amigo... que le toca el alma. Sí. Dani, estábamos con esto. Querías decir... ¿Dani? No, ahora recuperamos a Dani. La llamada... Ah. Bueno, de todas maneras... No, pero... Dilo, dale. Javichu, por favor, recupera esa llamada. Qué cabrón. No. Javichu, por favor, ¿recuperamos esa llamada? ¿Podemos recuperarla? No, además mola porque es que está haciendo lo de tocarse el auricular. Que da igual, porque no se venía. Pero mola, es apretarte el auricular así contra la vez y decir, perdón, sí, estamos, ¿eh? ¿Un momento? Me dicen que no. Un momento. Bueno, 902-345, es como hacemos el gilipollas, sí. El bufoneo. Y lo bonito que es. Sí, 902-345-678. 902-345-678, porque queremos que vosotros también opinéis sobre el tema de este chaval, de Paco Plomo, y ver cómo podemos solucionarlo. Porque yo creo que lo ideal sería decirle cómo puede reconquistar a esta chica ahora que ya es de otro. Joder, vaya mierda. Dani, perdona, que no lo teníamos. ¿Qué decías? Perdona. Yo no veo justo que intente recuperar nada. Un segundo. Eso mola. Un segundo. Primero, acaba de entrar mensaje para no dejar el asunto, Paco Plomo. Soy Paco Plomo. El tío es español, pero vive lejos de donde estudiamos. Perfecto, estupendo ahí, aportando datos. Vale, entiendo lo que ha dicho el que ha llamado. Si yo escuchara la historia, pensaría lo mismo, pero juro que no es capricho. No es capricho, Dani, lo has El seguido? Medio de la historia es si una pipa dejaría al novio por otro que le gusta más. Ah, y lo siento, pero no puedo llamaros. Vale. No pasa nada, Paquito. A ver, 902-345-678, aunque no pueda llamar Paco, tú sí puedes llamar y puedes apoyar. Entonces, ¿tú crees que esta chica dejaría al y sobre todo, ya has oído, o sea, a su novio por otro tío que le gusta más? Y la pregunta concreta en este caso es, ¿y si el chaval que le gusta más es Paco Plomo, por qué crees que lo haría? Porque yo no lo entiendo. Yo tengo dudas, ¿eh? Sí, yo también. Qué horror de chaval, uf. No, tampoco. A mí Paco Plomo, te voy a decir una cosa. Es un tío que, a pesar de todo, yo le veo una cosa muy buena. Todo, tiene ¿no? una capacidad de enmienda tremenda. Porque sí. Hace una carta que dice, bueno, es que me la llena de no sé cuánto. A los 5 minutos, trocotro, arreglado. Sí, es que es que no has puesto datos, Paco Plomo, trocotro, te lo corrige. Quiero decir, entonces, lo que pasa es que en este caso, en el caso concreto de esta chica, su capacidad de enmienda ha sido tardía, porque este chico además todo lo hace igual. Es esta chica, parece que no llega. Es lo mismo, sí. Pues me enamoro de ella. Sí. Lo intento arreglar cuando veo que le polo. Entonces, el problema es que ahora ha picado un hueso. Mira, porque es. A la mierda. Ahora ha llegado a la tía esta y de repente mierda. Dice: ahora se enamora de un grupo. Pues sí. Ahora voy a ver si se la levanto. Si se la levanto. A la mierda. O sea, Dani, yo te comprendo. Yo te comprendo. Pero hay que ayudar a ese chaval. ¿A ayudarle a qué? A dar por culo al otro, a joder. Una buena relación. A que no. la reconquiste. Tú imagínate que ahora este chaval, o sea, no es por echar sal en la herida, pero este chaval ahora está en su casa, nos está escuchando, porque nos ha enviado este update, así que nos está escuchando. Y ahora este chaval está con la mente, está en la cabeza de Jalalala, pero la mente en París, ¿no? Y en París, concretamente, en una habitación de hotel, en la zona antigua de la ciudad. Dani, y concretamente, Dani, en un... No se puede ser cruel. Tú eres un tío que tienes un corazón como la cabeza de un cordero. Lo hemos dicho muchas veces. Y eso no puede ser. No, o sea, tú piensa. Él está imaginándose, ¿no? Y poniéndose de fondo a la Torre Eiffel, un leve sonido de acordeón acompañando, pero un sonido de acordeón que no es suficiente para tapar el sonido de fondo, que es una especie de golpes, pam, pam, de un cabezal contra una pared. Yo te digo una cosa, yo me estoy imaginando ahora mismo, es el principio de las escenas de Moulin Rouge, que son en París y tal, todo el rollo este, en la habitación en el que está el tocando la máquina, pero en vez de estar tocando la máquina, la está cogiendo, vale, pero entonces, a el problema es que Paco Plomo sufre. Sufre mucho, sí. Y no es capaz... Y no es capaz de evitar el sufrimiento. Vale, también lo entiendo. Pero no es capaz de evitar el sufrimiento. Entonces tenemos que trazar un plan para que Paco Plomo le levante la novia al maromo chungo. Claro, en vez de su corazón no late. No tiene posibilidades, ¿eh? ¿Tú crees que no? No lo veo justo. Tampoco veo justo que se lo plantee intentar levantar la piba, porque si la valora de verdad, que lo acepte, lo respete y... Pero tú piensas... A ver, Dani. Pero tú piensas en el borres... cineo que hace... ¡Pam, pam, espera, pam, un segundo! Pam, Dani, ¡Que no puede! Dani, su tiempo pasó. Dani, dime. Quiero que borres la justicia de tu mente. Bórrala. No, la justicia no es una cosa... Bueno, pues no es un bien tan valorado. No, es verdad. Lo que necesitamos aquí ahora mismo es... confianza, es jalalala, tío, es la cultura del buen rollo. Entonces tú llamas para ayudar porque eres un tío de corazón grande, sí, como la cabeza de una vaca. Ya, joder, que te acaba de crecer. Ha crecido, ¿vale? A ver. Sí, te acaba de crecer. A ver, sí. Para conquistarla fácil, entre comillas, sí. Si está en París y los dos están juntos, pues que se las apañe para verla, para decirle lo que él quiere. Para hacerle el encontradizo por París. Lo típico de... ¡Coño! ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué haces en el Café Goet? Sí. Aquí los dos, fíjate. Sí. No sé, ¿tú crees que esa es una buena idea? Es que, a ver, ahora mismo yo creo que... Hacerse el encontradizo por París y por el mismo hotel, precisamente, a mí me parece buena idea. Pero a ver, aquí lo que yo creo es que hay que pensar en un término de guerra total. O sea, nada de pequeñas batallas. A ver, estar en París... temporalmente, supongo que luego lo volverán a España, digo yo, ¿no? Sí. Es que, hombre, con los golpes de cadera que le están dando, igual no vuelve, porque igual la clava la pared. La deja ahí clavada para siempre y la tienen que sacar con un martillo neumático. Martillo neumático como el martillero neumático que le está dando con su cadera. Está siendo cruel innecesariamente. No, ¿sabes? De manera divertida, pero innecesaria. Pobre Paco Plomo, pobrecito. No. A ver, Paco. Lo primero que vamos a necesitar para trazar un plan rollo el equipo A... Es el teléfono de esa chica. Ahora pues. A ver si cuela. No, bueno. Mucho mejor el del chico. Hostia, qué buena idea el del novio, que se la está trujando. ¿Por qué? Muy buena, preguntarás. Muy buena. Porque muy le vamos a explicar a él que él está rompiendo un corazón, que se la va a sudar. Ya, yo no lo iba a decir. Que está rompiendo un corazón, pero no importa cuando miras, porque tendrías que ver que... Claro, es que el chaval está allí en París, en la ciudad del amor. Pues una dale cosa. Que te pego. El teléfono de los dos. Y los llamamos a la vez. Sí. Vale. Y a cada uno le contamos... Bueno, una cosa distinta. Sí. Hostia, y vale, además montamos otra emisora de radio para poder emitir la noche a la vez. Ideas realistas para un mundo fantástico. Sí. Bien. Este plan no. le falla algo. Le falla algo. Si tiene un pequeño desilvano. Ya ves. Sí. Vamos a pensarlo en otros términos. Vamos a ver. Espera un segundo. Javichu. Tú, mientras tanto, ve consiguiéndome el teléfono de Paco García Caridia, que le voy a llamar para contárselo, a ver qué le pasa. Sí, porque... No, pero Paco es muy amigo del amor, o sea... Si amigo del amor es, pero mío va a dejar de serlo cuando le llame. Bueno, a ver, entonces, centrémonos, por favor. Lo que necesitamos ahora mismo, básicamente, es... ¿Qué necesitamos? Que este chaval, o sea, tenemos que hacer que vuelva, tenemos que hacer que primero vuelva. Necesitamos un poco de sentido común. Sí, pero eso ya empezamos fatal. Sí, pero tenemos a Dani aquí. Es que tenemos a Dicho nos ha puesto la brecha de The Road de fondo. Dime. Un poco de seriedad. Pues, lo más fácil es... Aquí se lo están pidiendo. Ya va a otro sitio, tío. La pongo yo, ¿vale? Ah, vale. Yo pongo la seriedad, vosotros la... Vale. Las gilipolleces, tío. Sí, ¿para qué no vamos a hacer? Cada uno su rol, si no tiene razón. Dime, bien. No, hombre, si el chico cree que él la quiere de verdad y que se dio cuenta tarde, pues que se lo diga. Se lo diga tal y como lo siente. Y luego... aunque sea una putada, ella que haga lo que tenga que hacer. Si está muy bien con el chico y no lo quiere dejar, pues no lo va a dejar. A ver. Tiene razón, tiene que hacer algo. Pero que estamos, realmente... estamos otra vez en lo, es verdad. Estamos otra vez con lo mismo. No. No, pero no. No, porque esto es justicia. Esto sería no, lo que bien, ella se quedaría bien. Con pero el, ver, con el él que tuviese que hacer que algo estar. Que realmente le llegue al alma. Porque ahora mismo también le están tocando el alma, lo pero de otra forma hacer, y con otra parte del grupo. Lo que pero tiene lo que tiene que hacer es... No, sí. A ver, vamos a ver. Si Paco Plomo quisiese hacer una cosa que estuviese relacionada directamente con la justicia y con el bien y con las cosas lógicas, ¿sí? Haría esto. Pero no. Pero nos ha llamado, no. nos ha enviado una carta a nosotros. O sea, Paco quiere una acción de comando para que borremos vale. del o sea, mundo, evisceremos sí. a ese titerón. Ven, vale, me parece bueno. Entonces, vamos a hacerlo. No quiere medias tintas, no quiere justicia, quiere que nos ocupemos de que ese tipo no vuelva a empujar a su novia. ¡Señor, sí, señor! Hombre, pues la solución es que ya se me ocurre... Me estoy viendo con la cara pintada de azul encima de un caballo... Vale, diciendo, vale, hijos no, de Escocia. A mí me parece guay. A mí y la parece... gente diciendo, ¿por vale, qué me dicen hijos es de Escocia en castellano? No, pero es importante. 902-345-678. Yo tengo la solución alternativa. Dale. Un poco bestia, pero sí, es alternativa. Sí. Vale, dale. Implica cárcel para alguien. Mola que no contestes. Dale, dale. Nah, es fácil. El chaval que... cuidado, que estamos ahí. Que le da un ataque de todos y nos pegamos a Dani. Que busque a un par de rumanos y... No, está bien, porque entre tres seguro que los golpes de cadera todavía que le podrían dar a la novia todavía sería más tocho. Pero no, vamos a dejar esto. Mira, vamos a hacer una cosa. 902-345-678, no, ¿vale? Mira, lo primero que tenemos que hacer es dejarnos las tonterías. Lo primero que hay que hacer es destrozar la reputación del novio. Ya, no como, no como estamos haciendo con Paco, que lo estamos haciendo quedar como un gentleman. Pero da igual, porque la única persona que no nos está escuchando ahora, seguro, porque la están reventando a golpes de cadera, está en París. Eso es cierto. La única reputación el que sexo, no... El sexo salvaje, indiscriminado y totalmente satisfactorio que le da ese chico es nuestro amigo. Claro, en este caso sí. Entonces, vale, vamos a suponer, porque vamos, es que ya sería mucha casualidad que estuviese ahí hincando y escuchando sí. a la vez Radio Marca. Ya, no, vos, en París. Puede ser, puede ser, eso pasa. Sí, sí, eso pasa, porque pasa mucho. Motiva, ¿no? Motiva, Radio Marca es una cosa que... Y además la oreja la lada, o sea que... Bueno, eso ya te lo podría contar, pero... La cosa es, lo primero que necesitamos es un plan. Entonces tenemos que desacreditar a ese tipo sí, humano. En pero a ver, espera. Yo, a ver, 902-345-678. Yo lo que quiero es que nos llaméis y nos lo contéis, ¿vale? Porque, a ver, ya hemos dicho varias soluciones. A ver cuál te gusta más. ¿Te parece bien a ti eso, Dani? Yo sigo pensando que lo mejor es algo muy gore. Sí, tú eres los muy... romanos... Te veo demasiado físico, sí, ¿eh? Te veo como muy expeditivo. Oye, Dani, muchísimas gracias por llamarnos y un abrazo muy fuerte, maestro. Otro para vosotros. Cuídate Venga. Mucho, hombre. Gracias. Hasta luego, chao. Hala, lo dicho, 902-345-678. Vamos a poner la canción del Cristo de los Gitanos de Camarón. Sí, que ayer solamente la pudimos poner un poquito y de fondo al final, no pudimos ponerla entera. Hoy la ponemos bien. Estamos en la semana grande de la fiesta pascuera, pascuense, pascualina, como sea. Lo que sea. 902-345-678. A ver esas llamadas. Dice una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Hola, saeta canta. este es tu hermano, sin alcanzo en la mano, sin alcanzo en la mano. Prometo esforzarme, dentro y fuera del campo, ser digno de unos colores que lo son todo para mí. Me dejaré la piel en cada partido, por mi equipo, por mi afición. Real Madrid The Game. Haz realidad el sueño de convertirte en jugador del mejor club del mundo con el videojuego oficial del Real Madrid. Vive la vida de un jugador de fútbol desde los inicios hasta alcanzar la gloria en el primer equipo. Real Madrid The Game. Ya a la venta para PSP, PlayStation 2, Wii y PC. Colaboran Marca y Radio Marca, medios oficiales de Real Madrid The Game. ¿Cómo crees que empezaron Boyan, Sergio Ramos, Granero y todas las estrellas de la cantera? Jugando desde niños. Y ahora están en la élite. Si el fútbol es tu pasión, esta es la gran oportunidad que estabas esperando. Nace Operación Fútbol Draft. Tus vídeos, tus fotos, cada jugador y cada equipo seréis protagonistas. Además, fantásticos premios. No te quedes fuera de juego. Inscribe ya tu equipo en Operación Fútbol Draft en marca.com. El futuro del fútbol se juega aquí. Patrocinado por BBVA. En este país, de economía saben tres. Los tres que van a hacer que de economía acabemos sabiendo todos. John Müller, director adjunto de El Mundo. Carlos Cuesta, redactor jefe de Expansión. Y Jesús Martínez, director de Expansión, hacen en Veo Televisión el programa Veo Expansión. Según ellos, el máster en economía más popular, informal y abierto del universo. Si ellos lo dicen, habrá que verlo. En Veo Televisión, en la TDT, todos los jueves a las 12 menos cuarto de la noche. Sobre las 3 de la mañana, 24 sobre las 2 de la mañana, si estás en las preciosas Islas Canarias, que por otro lado nos tienen tan tristemente abandonados en los últimos días, ¿verdad? Ya hace tiempo que no nos llama nadie, hace mucho tiempo que no nos llama nadie. Eres canario, llámanos, 902-345-678 y explícanos por qué no nos estáis llamando, estamos padeciendo sin vosotros. Que lo sepáis. Mucho. 902-345-678. También he de decirte que la gente de Palencia, que lo que pasa es que los de Palencia vienen por oleadas. Sí. De repente verdad, nos llaman 4-4-5-6. Sí. 902-345-678. En general, lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Tenemos más cartas, pero ahora las iremos leyendo. Lo que queremos es que nos ayudéis. Sí. Con el caso de Paquito Plomo. Paquito Plomo es un chico que nos ha escrito una carta, y al decir carta lo digo con todas las letras, porque son dos folios de carta. Dos veces, además. En la cual nos contaba que, bueno, él estaba enamorado de una chica. No, bueno, una chica estaba enamorada de él, no le hacía ni puñetero caso, y ahora pues se habían dado la vuelta a las tornas, coincidiendo con que la chica se había ido de Erasmus y ahora tiene novio. El novio la está despellejando a caderazos en París en este momento y él se siente, pues claro, desplazado, ¿no? Es lógico. Hay un matiz en tu argumentación que me parece que en un momento dado, es decir, aporta color, pero tampoco sabemos el verdadero poder cabalístico, por decirlo así, ¿sí?, de este chico. Porque hay que tener en cuenta que Paco Plomo, ¿sí?, él afirma pues que es posible que él tenga mejores cualidades, sí. No especifica por qué. Pero aquí no estamos hablando de virtudes. No, pero vamos a preguntar. Estamos hablando, Paco, de acciones, exacto. Cuéntanos, ¿qué ofreces? Envíanos, ¿qué ofreces tú y qué quieres que ofrece él? 902-345-678. Si no nos puedes llamar por teléfono, mándanos otro. Claro. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? ¿Cómo va la vida, hombre? ¿Qué pasa, hombre? Pues nada, Miguel, tío, Miguel lo noto serio y circunspecto. Sí, ¿estás circunspecto? No, hombre, no. ¿Cómo va la vida, chacho? No, ellos es que eres muy inteligente. Es que yo he dicho que iba a contar un problemilla hoy, por eso ya se está adelantando la aguada. No, pero lo peor es que ni siquiera... No me lo ha dicho a mí. No lo sabía. No tenía ni idea. O sea, sí. Alguien lo sabe. A lo mejor es el señor Belén. Yo sí lo sabía, pero no lo he dicho por eso. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasa? Cuéntanos, ¿vas a contar un problema, Miguel? Vale. No, hombre, sí, oye, hombre, igual que cuando yo siempre opino por toda la gente, pues yo no te digo que opinen por mí, no. A mí esto me da igual. Que opinen, que pase, ya, ¿no? Bueno, claro, pero sí. No, ya un problemilla que tengo por ahí. Antes que nada quiero decir que después de un año entero voy a coger 4 días seguidos de vacaciones a partir de mañana. Joder, ya te toca, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Que no te fuiste de vacaciones de verano este año? No, que va, yo otro día, vamos a ver, yo estoy aquí en el hotel estoy asegurado, no estoy asegurado, ¿sí? Y porque estoy cobrando el paro, ¿me comprende? Entonces yo me encargo de todos los días. No, Miguel. No cuentes esas cosas. Déjalo. No pasa nada, no pasa nada. No queremos que nadie se busque marrones, no, nosotros ya no. Generamos bastantes. Exacto, ya, yo me valgo. Bueno, vale, el caso que sí, que yo no cojo vacaciones. Bueno, pues ahora cuatro días, pero que... Yo cojo días, yo como dije... ¿Te acuerdas la última vez que descansé? Hace ya un mes. ¿Te acuerdas que lo dije que lo integré en el programa porque estaba de copita y demás? No me acuerdo mucho, pero vale. Vale, entonces... Que nos pareció mal, ¿eh? ¿Te quedas ahí en tu tierra o qué? ¿O vas a ir de vacaciones? No, que va. Yo me voy aquí en Sevilla, a Triana y demás. Está claro, yo de aquí no puedo, hombre. En el momento. A ver, bueno. La Semana Santa no lo voy, pero hombre, me refiero que yo siempre cojo un día o dos suertos cuando quiero, pero cuatro días seguidos, pues ya te digo, de la Semana Santa del año pasado. Vale, ya está bien, ¿no? Sí, yo también. Nosotros también necesitamos ya vacaciones, hay que decir. Sí, Nosotros no damos dos días. Bueno. Javichu, mi amigo Miguel nos va a contar un problema. Haz que se sienta cómodo. Alégrale la noche con alegría. A mí no me hace falta música ni ponle, nada. Ponle, no te preocupes. En el pentagrama de la noche, dibujo una clave de sol al principio. Pon luego un fa sostenido. Perfecto. Venga, ya, déjate que es largo, que no muerto, venga. Y adelante. Venga, vamos a ver, escúchame. Mira, yo es que estuve saliendo con la chavalita y me llevé 3 años con ella. Total, que después de un tiempo, por diferencia de carácter y de placeres, terminamos. Ella tiene un carácter muy fuerte y yo soy muy pacífico. Total, que terminamos y tal, igual. Y ella sale con uno, yo salí con la colombiana esta que yo dije un día, sí, pero en cuestión de hace un año por ahí, vamos, dejamos de vernos un tiempo, pero en cuestión de hace un año por ahí, nos vemos otra vez. ¿Por qué? Porque ella vive en el mismo pueblo que yo, y yo a la ciudad me llevo mejor con ella, desde que nos salimos me llevo mejor con ella aún, ¿sabes? Otro que y nada, entonces la veo todos los días, porque yo salgo de trabajar aquí a las 7, y ella da la casualidad que entra a trabajar a las 7 y media de la mañana. Yo la acerco a su trabajo todos los días, la reconozco a su casa, y ella, como compensación, va todos los días a mi casa a limpiar un día conmigo. Compensación que yo estaba pensando, pero no está mal. Vamos relajando. Te voy a decir una cosa de corazón, ¿eh? Es mucho más bonito que haga eso por ti que lo otro, ¿eh? O sea, que te ayude a limpiar como muchísimo mejor, vaya. Un momento que también no he terminado, ¿vale? Vale. Tranquilo. Entonces, nada, ¿no? Pero ahí digo, entonces ahora me llevo mejor con ella, todo, total, que... A lo que voy, ya no nos llevan mejor, yo digo, a ver todos los días un rato por la mañana, a lo mejor media hora, pero bueno, la acerco al trabajo, ya después viene un día a mi casa, yo digo solo, me ayuda a limpiar, uh-huh. Ahí charlamos con el ordenador y tal. Total, que bueno, pero es que el caso ya viene, el tema es lo siguiente, es que ya desde que dos años con así, nos vemos más y viene a mi casa un día. Es que, digo, yo, ella tiene, ya se ha echado vuelta hacia novio. Yo, mejor que obvio el sitio, porque esto es el programa, cada vez lo escucha mucha gente, cada vez más, y no voy a hacer que, entere, total. Que, mira, entre lo divinoso que soy yo y lo promiscuo que es ella, cada vez que va a mi casa, pues siempre terminamos liados. ¿Me comprendo? Entonces, Miguel, si yo te entiendo, pero que limpia tu casa y te limpia el sable. O sea, a ver, no, joder, bestia eres, colega. A ver, o sea, cuando te hemos dicho que hemos dicho, que no sé cuánto, te he dicho, no, hombre, no. Como he dicho, qué bestia soy. No, porque estaba levantando la jugada, simplemente, pero vale, no es que no fuera cierto. Pero ella tiene novio. Sí, vamos a ver. después de hace a lo mejor un año y pico que terminó con su último novio, y yo más o menos, con mi última novia, ya lo dije un día, una colombiana que me dejó por el novio y también, pues entonces nada, pues yo digo, no empezamos de más, de la casualidad que nos vemos todos los días de una viernes porque yo acerco el trabajo, correcto. Ella vino un día por la tarde a mi casa, total, que ya te digo, entre yo que estoy de una manera, y ella que hace otra, siempre que hemos liado, y si no caen uno, caen dos, pero bueno, preguntas básicas. ¿Pero venga, tú sientes algo ahí dentro por ella o es...? Párate. Decía un chaval que, un poco más se me escapa, no te lo digo, un novio, total, que no, ella ha ido como esta, hoy es la tercera vez que ha ido a verlo, ¿vale? Entonces, ya te digo, ella cuando está aquí, desde que sale, sí. Porque está, no está, verá, no está... No sale mucho. No es que esté muy lejos novio, pero tampoco está en Andalucía, ¿vale? Entonces, claro, entre el trabajo de ella, el trabajo de mi hermano, ¿te han visto? Yo, 3 o 4 veces, yo creo que es la tercera pero la cuarta, que ha ido ya a verlo, eso sí, para una semana entera, ¿vale? A ver, vale. Al sitio de Marra, ¿vale? Sí. O sea, que es lo que yo digo. Entonces, el quid de la cuestión está aquí, que yo, que ella, cuando hemos estado en mi casa muchas veces así, pues me ha enseñado fotos, me mira, este es mi novio, y ella en plan de canción de oeste que tú le pones los cuernos, y claro, a mí la verdad esto, yo sé que hablar aquí en este programa de empatía, de sentimentalismo y sensibilidad es para que me den caña. ¿Pero por qué? Eso no es verdad. Pero a mí, yo te defiendo, a hombre. Hombre, no, que a mí me siente mal que me diga eso. Ella se lo toma de esta manera porque, la verdad, ha tenido muchos novios. Ella tiene 25 años, yo tengo 38. Pero ella, para mí, hombre, yo llevo 13 años a ella. Digamos. Yo cuando empecé a salir con ella la primera vez, tenía 33, ella lleva 20. Eso está el caso bien, que ella se lo toma más a cachondeo, pero ya, desde que ese me dijo, desde que ese día me dijo, este es mi novio y tú eres el que tú le pones los cuernos, la verdad es que no me siento bien. Pues no me siento bien porque yo lo hago con ella, sí, porque no me controlo, ni ella tampoco, porque no vamos a engañar. Pero yo no me siento bien. Y claro, que aquí viene todo ahí. Te voy a preguntar cosas, Miguel. ¿No te sientes bien porque te la trujas o porque se la truja su novio? No, que va. No me siento bien porque me la trujo yo. O sea, ¿te parece mal levantarle el novio a otro? O sea, la novia a otro. Es que yo, claro, porque ella, ¿verdad? Ella le ha hablado a él de mí, que yo sí soy novio, pero que últimamente, en el último año, que nos llamamos, somos amigos y demás. Y un día la llamó, estaba ella en mi casa, y la pasó conmigo como amigo y punto, como fiesta, que esto es complicado porque la hemos hablado más de una vez. A ver, ¿me quieres decir? Que, o sea, a ver, un segundo, recapitulo. A ver, lo primero que te voy a decir es que Maripilio, ¿cómo se llama? No, a ver, yo lo primero que diría es que Maripili, como se llame, es una prenda, pero de las finas. ¿Me quieres decir que estando en tu casa le llama el novio y le dice, hola cariño, ¿cómo estás? Bueno, igual podríamos estar tomando un café y me dice, mira, sí, aquí estoy con mi amigo mío y tal y cual. Y me lo pasó, estuvo jugando con él. A ver, ¿el novio ese no sospecha nada? Es que yo, por lo que me dio, el rato, los 10 minutos que yo estaba hablando con él y demás, es que por lo que se ve es muy buena gente. Entonces él piensa y se cree fuimos novios hace 4 o 5 años, sí. Pero que hoy en día es mi amiga, salimos a hacer un café o una copa de vez en cuando. Sí, todo eso es verdad. Lo que pasa es que, no le estáis engañando, lo que estoy diciendo es, pues, sesgando la verdad, o sea, estáis diciendo que... Y te digo más, mira, que si ella se lo toma medio cachondeo, pues te digo, ella al fin y al cabo es una niña en lo mía, porque le llevo 13 años, pero ya a mí me da igual lo que piense ella, porque si ella queremos trujar cuando vaya a mi casa, pues de puta madre, esto todos los miércoles acá, pero es que el caso, claro, que se lo toma de esa manera, que yo ve la foto y que ella, en los comentarios ya como si más... Preguntas importantísimas, Miguel. A ver, a ti esa chica te algo más ahí. Es que por eso te dije, no he terminado. Esta mañana, cuando se le trabajaba, la llevaba a la estación, ¿vale? Porque se iba con el novio. Y ahí está, porque se va a verlo. Ahí se va una semana, la llevaba a la estación de autobús aquí en Sevilla, ¿vale? Correcto. Entonces, ya te digo, ella, es que este último año, ya te digo, ella está aquí, y como capaz de ella, ¿verdad? Ella siente más por mí, en teoría, en el sentido de que me llama. Vamos a salir a tomar algo. Sí, que tenéis más relación de novios entre vosotros dos que con su novio de verdad. No sé, por supuesto. Y nos llevamos mejor ahora que antes. Eso por supuesto. Pero aparte de eso, yo a lo mejor estoy en mi casa y me llama, pues venga, vamos a salir, te invito a un café, te invito a una copa. Yo muchas veces no tengo pena. Cuando ella está aquí, yo no tengo nada con ella, la verdad. Yo lo digo, sinceramente, yo le digo, pues no, voy a ver fútbol. Y a lo mejor no hay fútbol ni nada. No pasa bien, no se cuenta. Pero, o no. ¿En serio? O voy para tu casa, ¿no? O me dice, voy para tu casa. Y digo, voy para tu casa, ¿no? Pues voy a salir con unos amigos a tomar la copa. Que no me, como que no me interesa cuando ya está aquí. Pero sin embargo, y la ha llevado a la autobús, sabiendo que si ya has notado cosica ahí, has tenido cosica. Sí, ahí está. Y entonces ya la he estado viendo, te lo juro. También tan guapa que iba, también vestía, que y como medio provocando, como digo yo, la he cogido por el culo. Y no podía aguantarme. Entonces me ha entrado una cosa ahí ya que estoy diciendo, soy un cabrón, porque soy el perro hortano, porque cuando está aquí paso de ella. Y a la que se va, me entra el gusanillo de que quiero estar con ella. Pero eso es muy humano, Miguel, no, hombre, no. No, ya, pero, ¿verdad? Esa es una parte del problema. No, te estoy disculpando, pero no hay disculpa, ¿sabes? Pero yo te disculpo. Pero entonces lo que pasa es que tú debes comprender bastante bien a Paco Plomo. No tiene nada que ver. No, pero sí, cuando ha hablado la carta de este hombre, de Paco Plomo, cuando la habéis leído, en cierto modo me ha dicho, manda huevo, que en verdad se asemeja sí, un poco a lo que yo digo. Tiene que ver. Vale, entonces, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría que la gente que oye el Jalalala te dijera más o menos qué tienes que hacer? O sea, a ver, ya tal y como yo lo entiendo. No, verá, Miguel, a mí me da igual, tú sabes que yo siempre he dicho que el que llame es para que la gente opine de ello, ya sea para ponerle a Gavilán o para decir lo que sea. Vale, vamos a hacer una cosa, a ver, vamos a poner las cosas claras. Pero ya que digo, es que son dos frentes abiertos, como digo yo. Uno es ese, que yo no sé si siento algo por ella o no, porque hoy de verdad que sí me ha dado tela de pena cuando se ha ido, y como coraje, en verdad, y como coraje, porque yo, coño, que se va una semana, va a estar una semana con él, y por otro, yo sé, cuando está aquí, no le he hecho cuenta, y ya. por otra parte, sí, yo cada miércoles trujo, pero después me siento fatal, ¿me comprendo, no? Sí, sí, sí. Es lo que se llama, claro, tiene nombre y técnico, y se llama tristequia. Claro, yo sé, cuando venga dentro de dos semanas, pues va a volver a pasar lo mismo. Ella, sí, como no que diga, no te diga que no tenga sentimiento, pero ella, sí, más es que, o menos, no, claro, no, igual. Que cada semana vuelva a pasar lo mismo, eso es porque no, la tristeza poscoitum dura unos 9 minutos. Pero lo que va adelante, va adelante. Claro, ahí está, pero sí, digo, y ella no digo yo no tenga sentimiento, pero bueno, ella va. A ver, déjame un segundo, ¿vale? Te voy a hacer un resumen. Y le da igual, si hace una medida, está, pero yo me siento mal, le digo, no porque, no por ella, porque ella quiere y yo también quiero, lo hacemos, sí, y punto. Porque además, que siempre acabamos igual porque estamos los dos muy cachondos, la verdad, pero es que ya... Sí, que gusta más el mateja que un tonto botijo, vaya. Sí, que gusta. Me da cosa por ahí, ya, y estas dos o tres últimas veces, ya que, sí, que no voy a decir de más, pero desde que me enseñó la foto, como hace un mes por ahí, ¿no? Es cuando tú notaste ahí la foto. Ya no me siento igual, segundo, la verdad. Un segundo, Miguel, a ver, vamos a contarlo, a ver. O sea, de momento lo que nos has contado, lo que Miguel quiere es que le ayudéis, 902-345-678. Lo que quiere es que él tenía un novio, una novia, que cortaron y tal. Y desde que cortaron, pues han seguido una profunda amistad que de vez en cuando, yo ocasionalmente... Se vuelve una profunda penetración. Joder, tío, pero qué salvaje eres. Sí. Te viene un roce sexual esporádico. Entonces, Miguel se atormenta, a ver, porque piensa... esporádico no. Bueno, no. De hecho, periódico. Periódico porque es cada miércoles. Entonces esto... De hecho, cada miércoles en torno a las 8 de la mañana. Sí, es totalmente periódico. Entonces, la movida es... Miguel piensa que quizás está haciendo algo incorrecto, quizás solo al estar trujándose a la novia de otro. Pero por otro lado, él está, pues como que no le interesaba mucho a la chica hasta hoy, en la que llevándola a la estación para que se trujara semanalmente, su otro novio estuviera una semana con ella, Miguel se da cuenta que quizás esa chica significa más de lo que él mismo cree, y ahora se lo plantea todo. Y te voy a decir por qué. Porque se ha dado cuenta que este miércoles no polla. Sí. Y eso es una cosa que quieras que no le llegue a lo más hondo del corazón a Miguel. Eso es el tipo de vacaciones. Mira, yo primero pienso, te voy a decir la verdad, primero pienso en que si soy tan egoísta como para ser perro de hortelano, o sea, que está, ¿sí?, lo que digo, no, que ni como ni cuando está aquí quiero estar con ella, ¿sí?, le digo, ya estando aquí, y aún estando saliendo ya con el chaval, y antes de salir con él, siempre me ha insistido, ya sabes, sale, toma la copa, sigue esto, lo otro, y siempre como, no quitando nada del medio, alguna vez he salido, pero siempre... porque no quiero estar con ella, ¿sabes? Sí, Miguel, ahora, ahí está, pero, Miguel, pero cuando o ahora se ha ido, sí que me interesa. No, al revés, eres la antítesis del perro del hortelano. ¿Por qué? Porque follas y dejas follar. ¿Me entiendes? Entonces, es que no eres como el perro del hortelano, ¿no? Es una cosa vale. No, pero yo me refería ya que ni quiero ponerlo bien, ni quiero estar con ella en serio, ni a lo mejor tampoco quiero que haga... que ahora esté con el chaval este en serio tampoco. Pero en realidad... Eso te lo digo, porque si no lo sé bien, por eso te lo digo. Si yo tuviera un problema, no te lo contaba. Pero una cosa son tus intenciones. Vale. El problema es que yo sé que después va a venir aquí y se va a llevar. Vamos a estar viendo todos los días, vamos a estar yendo a mi casa, vamos a seguir trujando, me voy a seguir sintiendo mal y después cuando me llame para tomar un café voy a seguir diciéndole que no. ¿Me comprendo? ¿No? Este es lo que yo te entiendo, que tienes una especie... A ver, que tienes una... ¿Tú me entiendes ya, no? Estamos, que tienes una especie de redención mental que no se va a ver refrendada en la realidad en absoluto. O sea, tú vas a seguir... Hoy me ha dado un coraje que te cagas, porque si hubiera puesto por mí, pues lo hubiera agarrado por donde fuera. Vale, importante, 902-345-678. Queremos que nos llaméis y ayudéis a Miguel con este tema. ¿Creéis que debe dar...? Porque las posibilidades son o que intentes algo más con esta chica o directamente que le digas, oye, mira, no vamos a dejar de pero es que claro, la gente puede llamar haciendo el pino, puente, contándote la historia que les ha dado los huevos, que tú el miércoles cuando se te ponga a tiro le vas a meter un encalomaje que la vas a dejar trigerar. Es el problema. Entonces, y después me siento zumbo, de verdad, después no me encuentro bien. Vamos a hacer un pequeño análisis, ¿vale? A ver, primero, el señor Benet ya te ha explicado que lo que te pasa es físico. Sí. Tu tristeza poscoito, que me dura unos 9-10 minutos, sí, y que estás un ratito como jodido y tal. Pero dura poco, Es una cuestión meramente química. Eso, mira, además, entra dentro de lo que se llama periodo refractario, que es el tiempo que después de follar no tienes capacidad de erección. ¿Vale? Eso ya lo sabemos. Entonces. Esto lo está diciendo ustedes, pero bueno. No. O sea, te puedes mirar, puedes documentarte en sexología, que no hay problema. Eso. Nosotros decimos un montón de animaladas durante todo el programa, pero esto lo puedes comprobar. No es que lo digamos nosotros, no lo hemos inventado. Que nos inventamos muchas, pero esta no. En segundo lugar. ¿Estáis seguro que me he entendido bien lo que he dicho? Que sí, ¿no? Pero sí, en segundo lugar, tu comportamiento y tu pensamiento van por dos lados muy distintos. Tu comportamiento es la antítesis del perro del hortelano. Estoy de acuerdo en absoluto con eso. Su pensamiento y su comportamiento son súper coherentes. Que es el rollo, me apetece trujármela, ahí vamos. Sí, esto está programado. No, pero me refiero a los remordimientos. Los remordimientos y la comida de piña que lleva y tal. En realidad luego él la deja follar y no hay problema. Ya. Entonces, no, sí, claro, pero madre, porque somos los dos como somos, de aquella manera, y lo lanzamos y ya está, y no hay quien nos pare. Eso está más claro que el agua. Ya, que yo no me siento mal tal como termino. Yo me siento mal, a lo mejor la acerco a su casa y esa tarde o esa noche, pues me siento mal, porque te digo, pero esto me viene pasando desde que yo hablé con el chaval, vi que era buena gente, he visto su foto, ella me encima como para picarme, me dice, este es el que tú le pones los cuernos, y digo, oye, y después ella se ve tan feliz con la foto con él, y yo es que no entiendo nada aquí. Ya, está complicada la cosa. Yo que no entiendo nada. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, que no seamos nosotros, 902-345-678, que sean los siguientes en jalar los que opinen sobre esto. ¿Te parece bien? Siempre, claro, que vamos a ver, por una cosa que tú sabes, yo estoy harto de opinar por toda la gente, por algo que opinen por mí, aunque sea para darme cera, que paso estoy, no hay problema, hombre. Miguel, felices vacaciones y aquí de vuelta cuando acaben, ¿eh? Venga, no, por supuesto, el domingo para la noche estoy aquí como al pie del cañón, eso es matemático. Un abrazo muy fuerte, a pasarlo bien, chacho. Venga, que lo paséis bien, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta luego, chao. Vamos, antes de poner el siguiente tema, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un concurso. De 17 minutos, ¿vale? Sí, un concurso. Queremos que alguien... ¿Sí? Sea de donde sea y tenga la idea que tenga, nos explique, atención, lo que es un cholado de jamundí. ¿Cholado de jamundí? Sí. ¿Pero eso qué es? ¿Que se lo ha encontrado el...? Ah, ¿qué, pero que te lo has encontrado abajo escrito en algún sitio? No, nos lo encontramos el otro día y usted estaba delante, por aquí debajo. Esta memoria que tengo. Ah, vale. Es que es verdad, o sea, acaba de llegar el señor José María Verduc porque hemos trasladado a hoy la sección de videojuegos, porque como el jueves no hay programa y tal, pues la vamos a hacer hoy. Entonces, 902-345-678. ¿Cholado de jamundí? Sí. Vale, pues entonces... Si eres capaz de explicarlo y tal, y decir de dónde viene y todo... Pero bueno, esto me parece injusto. Yo lo que de verdad quiero es... ¿Y en el concurso qué te vamos a dar? ¿Nada? No, es un concurso... Es un concurso de mierda. Sí. Pero sí, ¿qué pasa? Es lo que hay. Sí. Quiero decir, podrías llamar a otro sitio. De momento lo que queremos es que nos ayudéis a echarle una mano a pobre Miguel, porque lo está pasando mal y sufre con esta movida. Entonces... Pero puedes hacer lo mismo. O sea, si llamas a además, puedes ayudar. Para los... Vale, 902-345-678. Come on, Aileen. Vamos a escucharla y volvemos ya. We'll be right back. Industria Ramírez. Si conocen la extensión, marque el número. De lo contrario, espere en línea. Llega la Fórmula 1 con más fuerza que nunca. Participa en Escuderías Marca. Entra en marca.com, regístrate, crea tu escudería gratis y compite para ganar grandes premios. Solo en marca.com. Presentado por Xbox. Nunca más te vas a quedar sin ver la película, el partido o la serie que siempre ponen en el momento más inoportuno. Consigue con Marca un TDT NPG de bolsillo con memoria de 4 GB para el ordenador y podrás tener toda la oferta televisiva en el portátil, en cualquier sitio y a cualquier hora. Domingo 12 Cartilla. Marca se sale. Colabora Telecor. ¿Cómo crees que empezaron Boyan, Sergio Ramos Granero y todas las estrellas de la cantera? Jugando desde niños. Y ahora están en la élite. Si el fútbol es tu pasión, esta es la gran oportunidad que estabas esperando. Nace Operación Fútbol Draft. Tus vídeos, tus fotos, cada jugador y cada equipo seréis protagonistas. Además, fantásticos premios. No te quedes fuera de juego. Inscribe ya tu equipo en Operación Fútbol Draft en marca.com. El futuro del fútbol se juega aquí. Patrocinado por BBVA. En 11 minutos llegamos a las 4 de la mañana y recordamos que está aquí el señor Verdú, que hoy nos va a su sección de videojuegos, porque como el jueves no hay programa, tenemos que... no podemos dejar a todos los que estáis atentos. No podemos, cada noche no seguís podemos. Al señor Verdú, cada jueves por la noche estáis ahí atentos a la actualidad del Pixel, al mundo del videojuego, al pulso del joystick. Así que lo tenemos aquí para que está ya... Te voy a decir una cosa. A mí está en el estudio está número el señor, 6. El señor Verdú. Y ya que está allí, quiero aprovechar para romper una lanza en favor de una causa que nos tiene muy preocupados, que es que yo digo no a los rabos de plástico. No, yo digo no a los rabos de plástico. Y queremos un himno y sois una pandilla. Digo, es pero que mírame, no nos mírame, habéis enviado nada. Mírame los ojos cuando te digo, te yo miro. Digo no a los rabos de plástico. No a los rabos de plástico. Y digo no a los rabos de plástico. Y digo no a los rabos de plástico. No a los rabos de plástico. Y ahora, en esta semana, más todavía, yo digo no a los rabos de plástico. ¿Por qué? Porque estamos en Semana Santa. En Semana Santa hay que tener un poco de respeto. Porque ¿es de ser santa usar rabos de plástico? No. Me temo no, que no, amiga. No. Me temo que si usas rabos de plástico... Me temo... No, déjalo. Me temo que no, si no, me no, temo. No. Déjalo. Ay, ay, ay. Déjalo porque no quiero... Esas no quiero, bromas, ¿eh? No quiero entrar en... Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Pues aquí estamos, ven. Ya queda un poquito, echando el rato estamos que nos queda. Estamos preocupados. Y preparados para irnos a dormir. ¿Tú qué tal? Bueno. Currando. ¿Tú también currando? Currando, estoy por ir. Vete a casa ya, joder. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué te voy a decir? Si te preguntan, di que te hemos dado permiso. Sí, yo. Dile no. Es que me he ido porque me ha dicho el señor Benet. El señor Benet y el señor Alvira han dicho que me podía ir. ¿Qué barra libre? Estoy escondido en una esquina, entonces vale, pasa. Bueno, ¿qué nos cuentas? A ver, cuéntanos, Luis. Mira, quería hablar sobre tu amigo Paco Plomo. Paco Plomo. Paquito Plomo, vaya tela, el pobre chaval, ¿eh? Lo peor de todo es que creo que tiene mal apaño esto, ¿eh? Ah, está enamorado. ¿Cómo que tiene mal apaño? Lo que hay que hacer es ayudarle. Mira, acaba de llegar otro mensaje. De Paquito Plomo. Espera, pues entonces vamos a leerlo porque seguro que Luis prefiere vale. tener todos los datos para Luis, poder... Te lo voy a leer. ¿Por qué sé que le puedo ofrecer más que el otro? Sé que le molo porque el buen feeling que había lo sigue habiendo. Esto, en realidad, es lo mismo que no decir nada, ¿eh? Bueno, no, sí. Aunque esté dando una impresión rara, os prometo ser un tío interesante. No. Vale, interesante eres. Pues sí, en sí. varios niveles, por ejemplo, antropológico. No, pero es interesante. O sea, pero sí. Aquí nadie ha dicho que no sea interesante. Nah. O sea, si aquí, en realidad, menos que. O sea, no le hemos menospreciado. Lo que hemos hecho no, es sobrecargarle la parte molona viene ahora. Ah, vale. Sí, en cuanto al físico, dice, va a sonar chulo, pero es lo que hay. Antes estaba bien, a secas, pero ahora, bueno, pues en fin, bastante bien. Joder. Estoy potente, pero si hace poco la piba me dijo, me han dicho que estás cuadrado. otra cosa de mis ojos y más cosas. Y su novio es poco más alto que ella, cartoniano, que te cagas, que lo de cartoniano. Sí, da igual, no he prestado atención a todo lo que has dicho antes porque voy a... Cartoniano, que te cagas, y poco cosa en general, o sea, el hombre gris. ¿Cartoniano es calvo? Ah, que nos lo apunta el señor Verduc. Sí, es calvo. Vale, yo esto no lo sabía. A ver si consigo decirlo, la piba ni se imaginaba que un tío como yo pudiera sentir algo por ella. Joder. Odio ponerme en plan arrogante, pero es verdad. La verdad es que ni siquiera yo pensaba que un tío como él podría alguna vez escribirme. Me siento como la tía. Se te está poniendo pétrea. Sí, me estoy poniendo muy tonto. Luis, ¿qué le decimos? A ver, entonces, lo que tenemos es que Paco Plomo está bueno. Es lo que dice él. No, bueno, claro, es que es lo que dice él. Nosotros no lo hemos visto. Y el otro es chungo. Deja hablar al pobre Luis. Dime. ¿Me lo puedo simplificar? Sí, hombre. Pues, y no sé si has dicho crucificar o simplificar. Y puedes hacer las dos cosas. Vale, lo mejor que tiene Paco es el mote. Paco Plomo. Claro, es un tomazo, tío. Es que muy pesado. Muy pesado no. Era una broma. No, es muy pesado, es intenso. A mí me cae bien. Es denso. Y es como la gata Flora, ¿viste? La gata Flora. La gata Flora, sí. Y se la ponen grita y si se la sacan llora. Bueno. Si se la ponen grita, la gata Flora, si se la ponen grita, si se la sacan llora. Esa voz, la mogollón. Vale, entonces, ¿qué le podemos decir a este chaval? ¿Crees que puede tener alguna oportunidad de recuperar a la chica esa que le gusta tanto? Yo creo que se tiene que dejar de joder. Sí, ¿verdad? Más o menos. Ya. Está en París, habiendo tanta chica ahí, parisina, francesa... No, bueno, en realidad quien está en París es ella, que se está... O sea, de hecho, ella está ahora mismo en París y podríamos decirle que está debajo del otro chico con el que está, con el cartoniano este. Que la deje tranquila y que, bueno, que él haga lo que tenga que hacer, aunque sea en el baño, pero bueno, ya está. Aunque sea en el baño. Claro. O sea, te veo como muy... Es que, claro, el chaval este será todo lo bajito y cartoniano que crea, pero ahora mismo le está metiendo unos crujimientos de cadera que la está dejando coja. Entonces, claro, yo no puedo evitar pensar que en realidad lo que nos dice este chico es un poco de resentimiento y resquemor. O sea, porque sí, bien, no importa. O sea, es verdad que puedes ser más guapo que él. Pero si es ella la que se lo truja, no sé. Yo creo que también puede haber algo de tamaño, ¿no? Ah, sí, claro, porque es verdad, de esto no hemos hablado. ¿Pero tú crees que esto puede ser? Yo creo que lo que puede ser es que Paco siente que no la tiene y está pensando que el otro la está haciendo gritar, como tal vez él la hacía gritar antes y ahora no sé si han tenido ese tipo de relación. En realidad yo creo que no ha llegado a haber tanta proximidad entre los dos. Yo también creo que no... Ay, qué bien, qué elegante nos ha quedado esto de decir que no han follado tanta proximidad. Ay, perdón. Ha quedado guay. No, es verdad, o sea, yo tampoco sé... Plomo bis, dos veces plomo. Sí. Ya, es verdad. Vale, entonces, que directamente no hay solución, o sea, ¿no va a poder recuperar a esta chica? No, que se deje de joder. Ya. Sí, además, mola porque el final, o sea, el resumen final, yo te lo digo de que deje a esta chica, ¿qué tal? No, que deje de joder. Y lo intento otra vez, digo, bueno, entonces esta chica... que se deje de joder. O sea, el resumen final está claro. Luis, una pregunta. Tú tienes acento de Murcia, ¿no? Eres de Murcia, ¿no? Nos han... Sí, de Murcia, sí. ¿De dónde nos llamas, Luis? De Valencia. Valencia. No, pero ¿de dónde eres tú? Yo, argentino. No, hombre, ya. No, bueno, no, pero, o sea, esto igual te da un poco de rabia, pero yo confundo el acento entre argentino y uruguayo, nunca noto la diferencia. O sea, yo sé que esto jode cuando lo digo y no lo digo a Dele. Un día te la van a liar, ¿eh? Te lo voy a simplificar más todavía. El uruguayo te habla, ¿sí? Te dice vos. O sea, vale, y es... Es que no lo digo de broma, o sea, en serio que esto no lo digo ni para joder ni nada, es que de verdad no lo sé diferenciar. Muchas veces es lo típico que dices, un chico con acento argentino, y te dicen, no, es uruguayo, y dices, joder, y al revés también me ha pasado, ¿sabes? Pero claro, uruguayos hay menos. Uruguayo, ¿sí? Se dice, por ejemplo, Carlo, tráeme la Coca-Cola, vos, tráeme la Coca-Cola. Ah, el vos es el uruguayo. Es uruguayo. Vale. El argentino te dice, ¿qué? Tráeme la Coca-Cola. Vale, no, pero vamos a mola porque es una diferencia sutil, pero que... Sí, no, pero es muy fácil... Muy fácil de reconocer, sobre todo para gente como nosotros, claro, que sí, con pocas luces. Oye, Luis, muchísimas gracias por llamarnos, crack. Un abrazo, amigo. Un abrazo, y muchísimas muy gracias por lo del refrán de la gata Flora, sí, porque no es una cosa que aquí no está muy vista. Está muy pedida y bola. Está bueno, ¿eh? Sí, nos ha gustado. A cuidarse mucho, Luis. Venga, luego, un abrazo. Chao. Hasta luego. Ponemos un temita que llegamos enseguida a las 4 de la mañana y con él, pues el señor Verduc, que está aquí ya preparado, está en el estudio 6, decía, preparándose su sección. Ah. Ya está sonando. P.S. I Love You, son los Smithereens. Ya, haciendo un cover de los Beatles. ¡Hala, pa'lante! Remember that I'm always... Señor Sergio Benet. El Chemiki con nosotros, buenas noches. Esto es la sección del que el Jalalala dedica todas las semanas a los videojuegos. Ya hemos dicho varias veces esta noche que no podemos, porque claro, el jueves no hay programa. Entonces, o sea, el jueves es el viernes en realidad. Entonces me habéis jodido la noche, ¿eh? El jueves sí. Es el viernes en realidad, es una gran frase horrible. El jueves es el viernes en realidad. Sí. Pero sí, el martes es el miércoles, ¿no? De vale, verdad. vale, vamos a tranquilicémonos, ¿vale? Entonces, que parece que esté un diálogo el viernes por la mañana no hay programa, que es cuando suele venir el señor Bedu. Bueno, a la mierda, el caso es que está aquí esta noche y que eso es lo que cuenta. ¿Por qué? Porque yo sé que todos los oyentes de Radio Marca, había gente temerosa que decía, pero yo, ¿cómo voy a pasar la semana sin que me cuenten todo lo que está pasando en el mundo de las consolas? Ese mando de la PlayStation que se va a quedar huérfano. Ese fue Miguel el que te lo dijo, ¿no? No sé quién me lo dijo. Pero bueno, el caso es que... ¿Ese mando de la PlayStation se va a quedar huérfano? Eso no me lo sé. Sí, sí. Bueno, ya sabéis que 902... Es una metáfora. Sí, sí. En realidad estoy hablando de algo mucho más grande, mucho más profundo. 902-345-678. No me hagas decirlo. 902-345-678. Todas las dudas que tengáis sobre videojuegos, sobre la actualidad de lo que ha pasado esta semana, queréis preguntarle sobre algún juego en concreto al señor Verduc, está a vuestra disposición, completamente disponible para que le digáis, le preguntéis lo que queráis. Él es un verdadero gurú, una lumbrera, un conocimiento extensísimo. Se lo tiene muy dejado. Una enciclopedia del mundo de los videojuegos desde, que viene desde aquí desde que hace dos o tres semanas nos contó que le había encontrado un programita. Para el Xbox 360, para que le dé masajes, ya no juega ningún videojuego. No, lo tengo todo el día conectado ahí. El Vibrator. Bueno, señor Verduc, a ver, menú para esta noche. Menú de esta noche, vamos a hablar un poquito sobre... Se está hablando, hay rumores ya muy grandes de que va a salir una nueva PSP para esta Navidad. A mí me mola porque a mí las consolas portátiles me molan un animalá. Ya lo sé, pero tío, como le den el mismo soporte que le han dado a la PSP de verdad, estamos jodidetes. Ya, la PSP, es que a ver, yo no, creo la que... La PSP la han tratado fatal. Vamos a ver, sí. Sony, yo creo que en Sony hay alguien que odia a España. Lo pillaría en los Sanfermines, no pillaría una indigestión con una paella o le pasaría cualquier cosa. Ahí esos tópicos. Sí, esos topicazos guapos. Pero no sé, a ver, o sea... No, a ver, Sony ha tratado siempre como el culo a España. Sí. Pero muy mal. No sé si os acordaréis, la Play 3 se supone que iba a salir, luego no salió. Sí, bueno, a ver, pero sí. Luego con el Play TV también hubo movidas. Luego aquí no llega casi nada. Bueno, los redondeos de precio, que eso lo hace todo el mundo. De rollo, en Estados Unidos la Play 3 vale $400. Pues aquí 400 euros. Ya, bueno, es que eso no lo hace solo Sony. Eso lo hace todo el mundo. En cualquier caso, yo creo que es más bien, no es que Sony odie a España, sino que más yo bien que es sí. que el mercado europeo en general, por todas las videoconsolas, está dejado de la mano. A mí me mola mucho más que Sony odie a España. Ya, como titular y como... Es mucho más guapo. Es de puta madre, pero hombre, no es verdad del todo. Empezar a hablar de Europa, pero vamos a ver, que no es verdad del todo. Hombre, no sé. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Sí. Bueno, entonces... En Sony trabaja mucha gente. Alguno tendrá resquemor por España. Seguro. Ya, seguro. Un montón. Ya, vale, montón, vale. Sí. Veo que es información de veraz de la leche. Fidedigna, de la primera. Vale, cosas importantes. La nueva PSP. ¿Qué se supone que va a ser? También odia España. La nueva PSP odia España, sí. David. De momento es un rumor, ¿vale? No está claro que vaya a salir. Lo primero, se habla de que la pantalla... Sí. Va a ser... ¿Táctil? No, para eso está la DS. ¿Ah? Que ahora hablaremos de los jueguecitos de esta semana. miedo me da. La DS... No, ya me habéis liado. La PSP... La pantalla de la PSP. Va a ser... Se va a poder correr. Suena muy mal. Para arriba. Se va a poder... deslizar. Un slide. Sí, tío, es que empezáis. Pero a ver, va a tener una. O sea, que va a ser de rollo como los móviles, ¿no? Que correcto, pueden... se va a poder. Es que, a ver, llego yo aquí antes de tiempo y empiezo a oír penetraciones, ¿Pero qué dices? Es que eso no se dice nada de eso. Y claro, usted no está acostumbrado a ese tipo de lenguaje. Va a tener solamente una pantalla, lo que pasa es que va a ser deslizable. Correcto, va a tener las dos setas, uh-huh. los dos mandos. Los dos mandos, el analógico y el digital. Y en un principio esto. No se sabe nada más. Yo oí unas declaraciones, bueno, no las oí, las leí. Unas declaraciones de un CEO, un capo de los de Sony, comentando que, bueno, que era del palo de si Nintendo, que es nuestro competidor, ha movido belleza ya, pues algo habrá que hacer y tal. Y que parecía que se iba a enfocar a intentar darle ahí un rollo más multimedia. Sí, entonces parece que esta semana han acabado una consola y ya la van a sacar. Eso es una cosa que se hace rápido. Tenía por aquí un tío en un garaje y... Pero sí es cierto que, bueno, pues que las de esto empresariales pasan por eso, ¿no? Pues si los competidores aprietan el culo, pues hay que ver qué se hace para intentar compensarlo. De hecho, lo que ha hecho Sony es poner como el culo a la DSi, sí. A la nueva DS. Sí, de hecho, lo que han dicho es, si Nintendo de verdad quiere alcanzar a una audiencia mayor y más diversa que los niños... a los que siempre han perseguido, que esto ya no mola como suena. No mola, pero bueno. Entonces no hay mucha novedad en DSi que soporte esa estrategia. Hombre, la verdadera, ahora que ya han pasado un poco la explosión ahí de la gente, los auténticos fans de Nintendo que se la han comprado, ¿cómo ha ido de ventas la de DSi? La verdad sí, estamos otra vez. No, la verdad es que bastante bien. ¿Se ha vendido bien? Sí, la gente se ha tirado bastante. A ver, el rollo es el siguiente. El rollo es que cuando Nintendo saca una consola y le pone dos gilipolleces nuevas, como sí. es la DSi, el rollo es que tú sabes... Dos gilipolleces es una forma técnica de aludir a las nuevas mejoras. Sí, a la entrada de SD. No entendéis, mi lenguaje técnico. Sí. Tienes razón. No, es que nos cuesta. Es decir, claro. Nosotros no somos esos expertos. Esos palabras, ex cátedra, ¿sabes? Bueno, cuesta. Las dos mejoras ¿sí? Que hay. No, se puede decir gilipolleces. No, ahora te jodas. Perdona, tío. ¿Qué pasa, qué tío? Dale. A ver, las dos cosas, ni para ti ni para mí. ¿Va? Las dos cosas que ha puesto Nintendo. Sí. De mierda. De mierda, porque lo que ha puesto. Se ha puesto. La gente sabe que van a sacar soporte, van a sacar juegos que van a utilizar la cámara, sí. van a sacar juegos que van a... Tú ya te la compras y cuando a Nintendo le dé la gana, pues ya tendrás un juego. Es que a mí me parece un poco. Eso, pero lo que pasa es que Nintendo lo que tiene más que comprador son incondicionales, porque la sí. gente enseguida a Nintendo le tiene un cariño y un amor y una fe. No, y con Sony, tío, o sea, y con Sony. En realidad yo creo que la gente lo que hace es pues tomar como una especie de bando, ¿no? Sí, o sea, vitro tuyo es cool. Es algo de esto, o sea, es de ser fiel a lo que en un principio has vivido, ¿no? Y por eso quizá Microsoft haya tenido ciertos problemas de implantación que no obstante hoy en día yo creo que están ya más o menos solventados. Sí, pero a mí eso sí me gustaría comentarlo alguna vez. Es como una especie de religión. Tú llegas, te compras una consola y ya te haces de esa religión. Y ya tienes que defenderla sobre todas las cosas. Aunque salga una mejor, tú, esto cuando salga una mejor, una ya, la tienes que poner verde. Poco a poco se irá cambiando. No, pero es verdad. ¿Pasa o no pasa, señor Verdú? Algo de eso hay. Algo, vale. Lanzamientos de la semana. Es que la Xbox 360, es que eso es un truño. Ya, bueno, que es que, pero eso pasa con todo. Cuando tú te compras algo y te dejas tanta pasta como no, una consola, quieres que sea la mejor. Y cuando entonces, te compras un coche, tu coche es el mejor. Esto es muy parecido. Sí, siempre sí, es lo mismo. Excepto si me lo compro yo. Bueno, lanzamientos de la semana. A ver, lanzamientos de la semana. Ha salido el Wanted, basado en la película que protagoniza Angelina Jolie y otro tío que no sé cómo se llama. Pero esa peli tiene más años que el hilo negro. Oye, tampoco tantos. Hombre, uno. Pues quiero decir, no tiene tanto, vale, pero pues ahora han sacado el videojuego, ha salido el videojuego. Cosas no, que cosas, además Wanted es una película inspirada en un cómic de, que el cómic es brutal, el cómic es muy muy bueno. Pero fíjate, la película no es mala tampoco, ¿eh? La de Mark Millar, sí. La película es castañeta. A mí no me pareció mala, me parece que no está mal. Una... ¿Qué? Pero tranquilo, ¿qué te pasa? A usted le gusta cualquier cosa que salga con colores en la pantalla. Exacto, tío. A mí, si hay hostias y tiros, no hay que pensar. ¿A ti te gustó Independence Day? No, no me gustó Independence Day. Te moló de la... Independence Day es la mejor, una de las 4 o 5 mejores películas de la historia. Joder, puta, sin alma. Sigue, dale, dale. Bueno. Wanted, ¿para qué plataforma? A ver, a mí Independence Day, ahora que estamos hablando en el programa de cine, me parece una película estupenda. O sea, la escena de los alienígenas que resisten la gravedad interplanetaria y disparan y Will Smith con la mano abierta. Ahí se vio moro. Pero bueno, no, tíos, ¿qué pasa aquí? Que es la sección de videojuegos. Vale. Wanted, ¿de qué va? Plataformas. Wanted. Wanted ocurre después de la película. Vale. O sea, la historia ocurre después de la película, por lo tanto, como vamos a tener historia, no vamos a revivir algo que ya hemos visto. La verdad es que la historia en sí misma de la película era un poco torrezna, eso es verdad. Toda la peli es torrezna. Sí. Vale, venga, vale. Sigamos con el programa de cine. Pero una cosa que me ha gustado de este juego es que se ha hecho en Barcelona, se ha hecho en España, está desarrollado por Green, que es una empresa que está en Barcelona, pero ahora viene lo chufo. El juego no está mal, ¿vale? El juego es un juegote bastante sencillo. ¿Shooter? ¿Qué tipo? Es de disparar, es en tercera persona, disparar, cubrirse, tienes el... no sé, para los que no hayan visto la película... El asesino le da efecto a las balas, que a mí me parece una cosa de las más ridículas. Eso mola, eso mola. Hace eso así mola, un giro en la muñeca eso mola, y la bala pilla. Pues eso lo puedes hacer en el juego. Cosas que no me han molado. Primero, el juego vale 70 pavos y dura 5 o 6 horas. Es cortito. Es muy corto. O sea, es muy corto. No hay cambio de armas. Las únicas armas que llevas son las dos pipas con las que empiezas. Y es que, tío, gastarte 70 pavos y pasártelo en 5 horas... Ya. ¿Plataformas me has dicho que son? 360, PC y... ¿PS3? Sí. Vale, o sea, las gordas, vaya. Sí, las de siempre. ¿Como juego qué tal está? ¿A la hora de jugarlo? ¿Es divertido? ¿Te lo pasas normalito, pirueta? Tío. Normalito. O sea, tampoco ya. Es para tirar cohetes. Yo, personalmente, no. No te acaba. No me acaba, tío. No. Joder. Pero no entra en la categoría de puta mierda. No. No entra en la categoría de puta mierda. Es un juego que dice, bueno, me lo compro. Es un juego que dices, tengo mogollón de pasta, tío, y... Bueno, tampoco es eso, ¿no? Podrás, si te, por ejemplo, te gusta mucho la película o el cómic, o si sencillamente eres muy fan del género, bueno, o si sencillamente tienes algún tipo de trastorno cerebral, o si cualquiera de ellas, pues... O también te puedes sobrarle la pasta. O también, la pasta también que puede tú ser... Tienes. Vale, entonces, pues, vamos a puntuarlo. ¿Cuánto le pones? ¿Del 1 al 5? ¿Del 1 al 5? Sí. Un... 2.5. ¿Y del 5? Lo vamos a probar. ¿Y del 1 al 10? Un 5. Era fácil. ¿Solo un 5? ¿En vale, serio? Sí, son tío. Muy poco. Uno más. Va, un 6. Un 6. Del 5 al 9. Es que no te sé decir que no. Un segundo. Ahora, del 5 al 9. Del 5 al 9... ¡Qué tía, cabrón! Esa es más pillada. 6.5. 6.5. Joder, lo dejas, ha subido mucho. Pero lo dejas tiradísimo. Vale, entonces, Wanted, no muy allá, pero bueno, si te gustan los juegos de acción y te... Hombre, lo que mola también cómic, es pues que en ciertas cadenas de videojuegos están regalando la peli con el juego. Ah, eso está muy bien. Entonces, si no tienes la peli, tío... Ya, bueno, entonces... Dentro de lo que cabe, pues... Sí, sí sale más a cuenta. Vale, más cositas. Está un poquito a cuenta. Más cositas. Vamos a ver qué más ha salido. El juego de monstruos contra alienígenas. La juego buena, para sí, niños. Vale, ¿es muy para niños? A mí no me ha desagradado del todo, ¿eh? ¿Qué tipo de juego es? Es un tipo de juego, puedes elegir tres personajes principales de la película. Uno es Bob, que es el moco azul. ¿Mm? Otro es la chica gigantesca. Uh-huh. Y otro es el lagarto, el eslabón perdido. Vale. Según las fases de cada personaje, son totalmente... O sea, hay una mecánica de juego según para cada fase. La mujer gigante son fases más o menos de conducir, porque ella va patinando sobre dos coches. Uh-huh. Las del moco, las de Bob, ¿sí?, son más plataformeras, y las del eslabón perdido son de leches. Me fui a ver la peli el domingo, me gustó mucho, la recomiendo, pero si la podéis ir a ver en 3D... Mola mucho más. O sea, mola... Lo que tengo entendido es que lo que mola de verdad es en inglés, porque las voces del doblaje en inglés bueno, son gente del Doctor Cucaracha, creo que se llama, es Hugh Laurie, que es House, Bueno, que hay un montón de artistas de así del nuevo Hollywood que han puesto su voz para la película. Ver, entonces tenéis, y como que gana la, mucho en inglés y en 3D. Iros a la... ¿Sabes? Desde aquí, no, desde aquí quiero poner un grito de protesta. Desde aquí quiero poner un grito de protesta, ¿vale? Sí. A la gente que no sabe ir al cine. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo me fui al cine a ver la peli. Sí. Y entró una pareja... Bueno, entraron dos parejas con dos recién nacidos. Ya. No tiene ningún sentido. ¿No os dejaron ver la película? No. El niño llorando todo el rato. A mí me parece muy guay que la peña tenga niños y que la peña procree. Está muy bien que... Es de puta madre porque no nos extinguimos. Está guay. Y es muy guay, pero tío, si vas al cine, que hay mucha más gente dentro, no te lleves al niño respeto, para que grite. Respeto, tío. Eso es lo único respect, que tío. José María Verdug solo pide respeto. Porque ¿vale? era para acercarte a los tíos y te das un pedo ahí delante. Venga, de ellos y decir, alegría. Oye, ¿qué pasa? Ole, ole, ole. Juego de monstruos contra alienígenas. No está mal. A mí me ha gustado. ¿Sí? ¿Para enanos, entonces? ¿Plataformas? Para plataformas. 360 y Play 3. Vale, nota, del 7 al 23. ¿Del 7 al 23? 40 y... no. del 7 al 23... Vueltas a poner puntuaciones y ciertas... Pero, joder, de 12,72. Vale, entonces... Pues yo no le daría un mal. ¿No ha salido versión 60. Para DS esto? No. Pues porque... Claro, ¿no? Estaría, si hubiese una versión para DS, sería, imagina ser monstruos y alienígenas, ahora mocos, de ser un animalito que es mocoso, ya. Pero no, para DS lo que ha salido esta semana son dos juegos de rol bastante chulos. Lo que pasa es que me fastidia bastante porque a la gente que le mola este género, le mola los juegos de rol en consola, está enferma. Sí, lo sabemos. Aparte que de lo que tú opinas, que yo no opino lo mismo. No, ya te veo ya. Lo que me jode, tío, es que no los traducen. Pero vamos a ver, una en inglés. Entonces, una pregunta. Este juego, cuando tú lo arrancas, un juego de rol, empieza When the Moon and Sky and the Dark. Sí, claro. Ese es el bueno. Ese es el bueno. Es que si no, un juego pero de bueno, rol. Pero no bueno, juego los juegos de rol para la DS se han tomado ahí una especie de rollo como en un principio fue el Secret of Mana y los originales de Zelda. O sea, son un poco de rollo de eso, ¿no? O sea, visión desde arriba, vista no hay, cenital. Claro, tampoco le puedes pedir mucho más a la... No, si no te hablo solamente en cuestión de gráficos, me refiero en desarrollo del juego. Hombre, en realidad la nueva igual sí le podías pedir algo. No, pero sí, es igual. La Nintendo DS tiene exactamente lo mismo dentro. Sí. Ha salido el Valkyrie Profile, que era un juego que salió para la PSP. ¿Eh? Que la verdad es que está bastante, bastante bien. ¿Es este rol? Sí. Y el Disgaea, que es un juego también que... tiene mucho tiempo, yo ese juego lo conozco. Sí. De haberlo visto alguna vez, he dicho, joder, vaya mierda. De hecho, igual me has visto a mí jugar. Vale, seguro no, igual no, seguro. Esa mierda, yo no me acerco, vamos, ni con guantes. Vale, entonces, este juego es para DS, juegos de rol. Los amantes del género de rol verán sus deseos colmados en su portátil de Nintendo con los nuevos lanzamientos no. Disgaea y Valkyrie no, de Guay. A ver, el Valkyrie de Guay. Nota, del 14 al 6. Joder, del 14 tío. Al 6. Eso es una nota inversa, es muy difícil, no me lo... Un 13. Y el Suicoden también ha salido, el Suicoden Tier Craze. ¿Esto también para DS? Para DS. Entonces esta semana ningún juego chorra de estos DS que nos molan. Seguro sí. Que sí, pero no los podemos ver todos. Si no, no da tiempo. Lo que pasa es que no me acuerdo, se llama uno de maquillar niñas como si fuera maquillaje de Hollywood. Se llama I Love... No me acuerdo bien. I Love maquillar niñas como si fuera maquillaje de Hollywood. Sí. Vale, y es de maquillar, tal cual. Dentro sí. De lo que cabe. O sea, parece aburridísimo. Pero, no, tío. O sea, no lo veo de los peores. Que sería en comparación con los que hemos hecho, con los que hemos venido viendo. Hombre. O sea, ni punto de comparación. Juguemos a diseñar moda, cosas de chicas. Chicas. Esos van en contra de la tendencia natural de las ventas de la DS. La DS mola mucho, tío. A ti te mola la DS, pero si te has metido con ella hasta que te has cansado. Pues por eso, porque la quiero. Ya, si no la quisieras no dirías no. Nada. Vale, más cosas. Va a ser un juego que a mí me llama la atención. Konami va a sacar un juego que se llama 6 días en Faluja. Que vale, va a molar bastante. ¿De qué va? De Irak. Ah, Faluja, de vale. Todas las movidas que pasaron en Irak. Es un shooter también. No. Vamos a seguir a diversas unidades en su día a día. Va a haber acción, mucha acción, mogollón de realismo, o sea, va a ser bastante crudete. Y el juego se supone que verá la luz el año que viene, en 360, en Play 3 y PC. En el 2010. O sea, los americanos... Oye, ¿qué pasa con los juegos? Los americanos lo vean como lo vean y están empezando a amortizar ya. Entonces, ya, bueno, sí, pues algo si, total, nos estamos dejando una pasta, vamos a vender algún videojuego. Lo que pasa es que con la mía japonesa. ¿Qué pasa con los juegos de los cazafantasmas? Que ya está en cartel, lo he visto en varios sitios. ¿Qué va a salir? ¿Ya sale? Sale ya para junio, julio sale ya el... ¡Ole! el de los cazafantasmas. Tiene muy, muy buena pinta, ¿eh? ¿De qué se supone que va? De que tú como personaje entras en los cazafantasmas. Entonces, no llevas a uno de ellos. No llevas ni al Dr. Beckman, ni al... ¿Spengler? Ni Spengler. ¿Cómo se llamaba? Dan Aykroyd. Stunt, sí. Y luego el negro que nadie sabe cómo se llama. No, es que además cambió en la segunda película, sí. En la segunda no estaba. No, era otro, sí. Bueno, pues... Un segundo, por favor. Después, nosotros somos los que tenemos que poner verdes a los frikis, acuérdate, ¿eh? lo digo porque que no se nos olvide nunca. Además, se dice que están preparando la tercera parte de los cazafantasmas y que este Bill Murray podría haber dicho ya el sí definitivo a ser de nuevo el Dr. Beckman. Ya veremos. O sea, a Bill Murray ponle pasta suficiente, verás a cuánta. Sí, se lo está planteando, lo que pasa es que había tenido muchos problemas. Pero bueno, ¿el juego pinta bien? El juego pinta muy, muy bien. Vale. O sea, de hecho, las voces las han puesto los propios actores. Bill Murray ha puesto su voz, Dan Aykroyd ha puesto su voz. Todos han puesto sus voces. Hombre, sería jodido que Dan Aykroyd, por ejemplo, pusiera la voz de otro. Sí. Pero bueno, que hablamos de cosas frikis. En el caso de Dan Aykroyd tampoco sería tan. Y que hablamos de cosas frikis, os diré que en un concurso estadounidense, hace aproximadamente, no sé, 5 años o unos años, y una de las últimas preguntas que hicieron, por la cual se estaban jugando mucha pasta, le preguntaron a un chico, que cuál había sido la última aparición de los cazafantasmas. A lo que contestó, pues lo pensó y dijo los cazafantasmas 2. Y no. La última aparición de los cazafantasmas fue en Casper y perdió el dinero. ¿Qué os ha parecido? ¿Sale en Casper? Sí, sale un poquito. Dan Aykroyd sale un segundo. Vaya mierda de historia, pero joder, es curioso, ¿no? Me deja flipado. Se trata de ser la curiosidad, ¿no? Dale el toque como diferente. Me va a tocar volver a ver Casper, cabrón. Me va a tocar volver a ver Casper. Para ver un segundo a los cazafantasmas, es que ya me pasa. Es que yo soy muy fan. Ya. Bueno, es que a mí me molaron mucho, tío. Bueno, pues... O sea, de hecho, es el primer susto de nano que estuve cagando blando tres meses. El principio de los cazafantasmas, el tema de la que no tiene ningún sentido. No, que tú vas de nano ahí a ver, hay una película de risa con Fantasma Mickey, qué guay, y te dan el susto de Satán. De que empieza la tipa de la biblioteca, vale. Bueno, ¿alguna cosa más, señor Verdú? Una cosita más. Rapidito. Se han reventado y van a sacar un juego online de Stargate. Han tumbado el proyecto. Vale. No hace falta que sea tan rapidito, va, explícalo un poco. ¿Qué quedamos? Que no hace falta, que des para adelante, hombre. Pues bueno, el tema es que llevaba ya tiempo gestándose el juego online de Stargate para todos los fans de Stargate. Que no son pocos. A mí me gustó mucho la serie. La serie son 10 temporadas. Yo no la soporto. Uf. Y yo me la he hecho el papel entera. Pero aparte está Stargate Atlantis. No, de momento está Stargate y Stargate Atlantis. Están pensando en hacer otro Stargate. Stargate Castillo de la Ribera. Sí, pero... tú quéjate, ¿sabes? El fan de Star Trek se queja, ¿sabes? De que saquen muchas. Choca los 5. Eso es Star Trek, serio, bueno. Toda nuestra metida con los frikis de estas semanas pasadas se está viniendo abajo, pero como una. Castillo de naipes, o sea. Pero vamos a ver. ¿Quieres que diga yo aquí a lo que tú juegas? Al Texan World Cup estoy jugando ahora mismo. Vale. No, pero esos son rumores infundidos. Son rumores infundidos. ¿Qué pierdes tú mismo sobre ti? Juego cuando te tiras media hora hablando con Sergio de ¿qué has hecho esta semana? He encontrado el Hyundai Brand. Juego de Stargate. Dale. Sí. Vete por los cerros de Ura. Me lo cuenta y yo he asimilado la tío, es que no va a dar tiempo a contarlo, que queda un minuto. Bueno, pues que lo han tumbado, tío. Salía un juego de Stargate. Pero no va a salir, online. O sea, no es que lo hayan retrasado. No, ahora vamos a empezar a preguntarle datos concretos. ¿Pero quién estaba a cargo del proyecto? Ahí te lo tienes que inventar. ¿Qué compañera? Rápido te lo inventas. Brad Wright, el productor de la serie, ha dicho que no ha podido salir porque había ciertos inversores que habían puesto pasta en el juego. Debido ¿Es cierto a... que los porcentajes de retorno que estaban previstos han sido inferiores al en un 40%? Una sección de videojuegos, solo el 30%. Amena y con datos que todo el mundo pueda entender. Muy bien. Bueno. Es cierto que van a transferir. Bueno, el tema es que lo iban a hacer. Y a la mierda. Y fuera. Eso es sentido de comprender. Sí, yo solo entiendo. Inversores, habían inversores que habían puesto pasta. Crisis, el tema va muy mal. Se han pirado. Y ya está, no sale. Ahora, al que os mole Stargate, a seguir viendo la serie. Pero van a hacer lo típico que hacen con estas cosas, que luego lo dejan como proyecto abierto y que la gente si quiere puede usarlo. Pero es que eso pasó con el de Babylon 5 y nadie le hizo ni caso. O sea. Sí, no, y el de Marvel. El de Marvel, de hecho, lo que han hecho con el de Marvel es coger. Porque el juego estaba completamente hecho. Y Marvel al final dijo que no salía un juego de Marvel. Ya, de todas maneras yo leí mucho al respecto de esto porque perdón. Exacto, muy bien. Yo leí mucho de este tema y la gente decía que es que el juego de Marvel daba todas las cosas. No, era, pues de hecho va a salir. Era muy flojo ya, pero bueno, que lo que si Marvel se opuso y dio... Va a salir con el nombre de Champions. Sí, sí, sí, pero que si Marvel se opuso y dijo muchas reticencias al respecto y dijo que no lo veía claro, de fue hecho, sobre todo porque... Conozco gente que está jugando a la beta y dicen que no está nada mal, ¿eh? Yo te digo lo que la gente en general ha dicho. Pero porque bueno, tú eres un... Un radical, sí. Un radical. Chicos, nos vamos a ir. Señor José María Verduc. Señor José María. El jueves que viene le tenemos por aquí. Vale, va. Vale, yo, pues, yo como nadie dice mi nombre es Sergio Albert. Sí, y yo Sergio Benet. Vale, que nos vemos. Ha estado Javichu tocando. Sí, mucho, esta semana está Javichu tocando botones. Volvemos la semana que viene, el domingo, porque esta ya nos toca vacaciones, así que el domingo a las 2:30 el Jalalala vuelve. No pasarlo muy bien estos días de vacaciones. Pasaremos lista. Intentar estar bien aún sin nosotros y adiós. Adiós. Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ha ofrecido este programa.